Contra la traición en Nepal. Carta abierta del Partido Comunista de la India, maoísta, al Partido Comunista de Nepal Unificado, maoísta. Julio de 2009. Marzo de 2010. Folletos de la Unión Obrera Comunista, marxista-leninista maoísta. Traducción al castellano de la Unión Obrera Comunista, MLM, portal. www.revolucionobrera.com correo. red.com/mlm@yahoo.com Presentación. En el año 2006, la dirección del Partido Comunista de Nepal, maoísta, firmó un acuerdo de paz con los 7 partidos parlamentarios de ese país, dando fin a 10 años de victoriosa guerra popular y comprometiéndose a reestructurar el viejo estado de las clases explotadoras. Mucho tiempo antes de esta traición, los camaradas del Partido Comunista de la India, maoísta, se pronunciaron, tanto pública como privadamente, advirtiendo del grave peligro que acarreaban las nuevas teorías de los dirigentes del Partido de Nepal. En el año 2009, pasado el triunfalismo de los revisionistas ante la aparente victoria conseguida en las elecciones, nuevamente los camaradas de la India se pronuncian en la carta que hoy entregamos a los obreros conscientes y a la intelectualidad revolucionaria en Colombia, donde demuestran que las teorías prachandistas son oportunismo de derecha, revisionismo. Así, por ejemplo, desnudan el viejo método oportunista de la supuesta lucha contra el dogmatismo para renunciar a los principios e introducir su contrabando revisionista. La lucha contra el dogmatismo se ha convertido en una frase de moda entre muchos revolucionarios maoístas. Hablan de descartar los principios anticuados de Lenin y del desarrollo del MLM en las nuevas condiciones que se dice han surgido en el mundo del siglo XXI. Igualmente, develan la relación entre las conclusiones prachandistas sobre el imperialismo, estado globalizado del imperialismo estadounidense, y la consecuencia de esas teorías. Con su práctica revisionista, podemos decir que el acuerdo de 12 puntos con la aspalianza de los 7 partidos, su decisión de formar parte del gobierno interino y compartir el poder con los partidos reaccionarios compradores feudales en Nepal, su participación en las elecciones a la Asamblea Constituyente y la formación de un gobierno bajo su dirección, una vez más con las fuerzas reaccionarias, y la teorización sobre la competencia pacífica con estos partidos, todo esto había surgido de su anterior evaluación del imperialismo, la conclusión de que ha asumido la forma de un estado globalizado. Asimismo, contribuyen a esclarecer muchos asuntos que han sido puestos en discusión en el movimiento comunista internacional, tales como, los pensamientos y caminos coincidentes todos con la teoría burguesa de los genios e iluminados, sobre la defensa del camarada Stalin y, especialmente, sobre la vigencia de la revolución proletaria mundial, la guerra popular y la dictadura del proletariado. Como puede verse, la carta abierta de los camaradas del Partido Comunista de la India, maoísta, se convierte en un nuevo y contundente golpe al revisionismo del siglo XXI en arsenal para la lucha por la unidad del movimiento comunista internacional en una nueva conferencia de los marxistas-leninistas maoístas, como paso hacia la internacional de nuevo tipo que lleve a los pueblos del mundo al triunfo sobre el imperialismo y la reacción. ¿Puede alguien poner en duda su importancia y la necesidad de estudiar esta obra? Los editores. Carta abierta del Partido Comunista de la India, maoísta, al Partido Comunista de Nepal Unificado, maoísta. Queridos camaradas, tenemos gran preocupación, debido a los recientes acontecimientos que tienen lugar en su país, Nepal. El PCN, maoísta Partido Comunista de Nepal, maoísta, que emerge como el partido más grande en las elecciones a la Asamblea Constituyente en abril de 2008 y la formación del nuevo gobierno, formado por una coalición de varios partidos, algunos de los cuales son conocidos por su antipopularidad, profeudalidad, proimperialismo y su pasado proexpansionista indio. Un debate ideológico-político ha surgido en el campo revolucionario en toda la India y el mundo sobre el camino, la estrategia y la táctica seguida por su partido, ahora el PNU-M Partido Comunista de Nepal Unificado, maoísta, para el avance de la revolución en Nepal. Todo esto hace que sea aún más urgente llevar a cabo un debate más profundo sobre la línea ideológica-política seguida por el PCN-M, especialmente después de que llegó al poder mediante elecciones, luego de una década de duración de la heroica guerra popular, y la formación del gobierno con algunos de los archireaccionarios que se habían ganado la ira de las masas de Nepal. Varias cuestiones deben ser debatidas por los revolucionarios maoístas de todo el mundo en el contexto en el que el PNU-M ha puesto en marcha una línea y políticas que, a nuestro entender, no son coherentes con los principios fundamentales del MLM, marxismo-leninismo-maoísmo y las enseñanzas de nuestros grandes maestros del marxismo, temas tales como el internacionalismo proletario, etapas y subetapas de las revoluciones y sus aplicaciones prácticas en los países semicoloniales y semifeudales, la comprensión del concepto leninista del Estado y la revolución, la naturaleza de la democracia parlamentaria en los países semicoloniales y semifeudales como los países de Asia, África y América Latina, el sentido de la firmeza estratégica y la flexibilidad en las tácticas, y otras cuestiones relacionadas. Hay también algunas otras cuestiones específicas planteadas por su partido, en nombre de la aplicación creativa de MLM, como el concepto de democracia del siglo XXI o la democracia multipartidista, el camino Prachanda, la teoría de la fusión, y así sucesivamente, lo que a nuestro entender, para un partido marxista-leninista-maoísta, debe ser amplia y profundamente debatido. Es cierto que el marxismo no es un dogma sino una guía para la acción. Los revolucionarios marxistas-leninistas que han seguido solo su letra, descartando su espíritu, no han logrado entender la esencia del marxismo, no entienden lo que el camarada Lenin enseñó, es decir, el análisis concreto de la situación concreta es el alma viva del marxismo. Estos dogmáticos no aplican el MLM a la práctica concreta de la revolución en sus países y por lo tanto, no consiguen ningún avance real en las revoluciones en sus respectivos países. El 6. Dogmatismo, sin duda, ha sido una pesadilla de los movimientos marxistas-leninistas y, por tanto, la lucha contra el dogmatismo debe ser una parte inseparable de la lucha ideológica del Partido Comunista. Sin embargo, en el nombre de la lucha contra el dogmatismo, se han producido desviaciones graves en el movimiento comunista internacional, MCI, que a menudo lo dirigen hacia un mayor y más peligroso abismo, que es la desviación de derecha y el revisionismo. En nombre de la aplicación creativa del marxismo, los partidos comunistas han caído en la trampa del oportunismo de derecha, el pluralismo burgués, el eurocomunismo, el antirrabioso estalinismo, el anarquismo postmoderno y el revisionismo absoluto. El peligro de derecha o el revisionismo en el MCI ha emergido como el mayor peligro en el período siguiente a la usurpación de la dirección del PQS y del poder estatal en la Unión Soviética después de la desaparición del camarada Stalin. El camarada y otros revolucionarios genuinos tuvieron que librar una fuerte lucha ideológica y política contra el revisionismo y el reformismo en el MCI, Movimiento Comunista Internacional, y también dentro del CPC, Partido Comunista de China. Sin embargo, a pesar de la gran lucha librada por el camarada y otros revolucionarios marxistas-leninistas en todo el mundo contra el revisionismo, han sido los revisionistas los que han ganado temporalmente y dominan el MCI en el mundo contemporáneo. El debate ideológico-político sobre la aplicación creativa del MLM a la práctica concreta de la revolución en Nepal ha de realizarse con una comprensión correcta de la lucha internacional des. 7. De los tiempos del camarada Lenin, y particularmente desde la lucha librada por contra Jrushchev y el revisionismo. La lucha contra el dogmatismo se ha convertido en una frase de moda entre muchos revolucionarios maoístas. Hablan de descartar los principios anticuados de Lenin y del desarrollo del MLM en las nuevas condiciones que se dice han surgido en el mundo del siglo XXI. Algunos de ellos describen sus esfuerzos como una forma de enriquecer y desarrollar el MLM como un nuevo camino o pensamiento, y aunque esto es descrito inicialmente como algo limitado a la revolución en su país, inexorablemente asume un carácter universal o de significación universal. Y en este ejercicio los líderes individuales son glorificados e incluso divinizados en la medida en que aparecen infalibles. Tal glorificación no ayuda al funcionamiento colectivo de los comités del partido y al partido en su conjunto y las preguntas a la línea casi nunca se plantean cuando provienen de un líder individual infalible. En tal situación es sumamente difícil por parte del CC, Comité Central, por no hablar de los cuadros, luchar contra una desviación grave de la línea ideológica política, o en la estrategia básica y tácticas, incluso cuando es evidente que van en contra de los intereses de la revolución. El culto al individuo, promovido en nombre del camino y el pensamiento, aporta un cierto grado de inmunidad frente a la desviación de la línea si procede de un líder individual. Nuestros dos partidos, el PCI, maoísta, y el PCN, maoísta, tienen un período considerablemente largo de relación fraternal, un período que se remonta a finales de 1980, en ese entonces existían como, MCC y PW, Centro Comú. 8. comunista maoísta y guerra popular, cuando los actuales dirigentes de su partido eran parte del partido revisionista en Nepal, siguiendo una línea parlamentaria. Hemos sido testigos vivos y con entusiasmo de la lucha ideológica librada por su dirección contra el revisionismo, su ruptura con la línea revisionista y el lanzamiento de la guerra popular en febrero de 1996. Si bien se ha aumentado el apoyo a la revolución en Nepal, ambos, a la sazón del antiguo MCC y PW, señalaron también, de vez en cuando, algunos de los errores que se habían identificado en la comprensión y la práctica del PCN-M, y también las posibles desviaciones que podrían surgir debido a sus apreciaciones y conceptos erróneos. Sin embargo, nunca hemos interferido en materia político-organizativa, relativa a los asuntos y luchas en el seno del partido. Pero cuando se ha insinuado, o cuando sentimos que hay peligro de una seria desviación ideológica y política, les dimos nuestras sugerencias como un partido revolucionario fraternal durante las diversas reuniones bilaterales entre nuestras respectivas delegaciones de alto nivel o por medio de cartas a los comités centrales. Solo cuando algunas de las posiciones ideológico-políticas afirmadas de su parte en público se habían desviado del MLM, o cuando los comentarios abiertos fueron hechos por su presidente Prachanda, sobre la línea y la práctica de nuestro partido, o cuando se llamó a abrir el debate polémico en los foros internacionales, nuestro partido entró en abierto debate político-ideológico. Estos debates abiertos se llevaron a cabo de una manera sana y con camaradería guiados por los principios del internacionalismo proletario. 9. Desde entonces nuestras relaciones se desarrollaron aún más, pero desde 2003 se ha marcado un cambio serio en su línea político-ideológica con respecto a la revolución de Nepal y la revolución proletaria mundial. Después de que ha avanzado más en esta línea política, hay una necesidad de realizar un debate más profundo y llegar a una evaluación global sobre la teoría y la práctica seguida por su partido, la síntesis de la experiencia adquirida en el transcurso de la guerra popular en Nepal, y las lecciones, tanto positivas como negativas, que proporcionan a los revolucionarios maoístas en el mundo contemporáneo. Les enviamos esta carta abierta a fin de llevar a cabo un debate polémico, tanto dentro de su partido como en todo el campo revolucionario maoísta en el mundo. Este paso se ha vuelto necesario debido a los graves acontecimientos que han tenido lugar en el curso del desarrollo de la revolución en Nepal, que influyen en nuestra comprensión del imperialismo y la revolución proletaria, así como en la estrategia y las tácticas a seguir por los revolucionarios maoístas en el mundo contemporáneo. A este respecto hay una desviación grave de la ideología del MLM. Por lo tanto, estos asuntos dejaron de ser internos en relación con su partido. Además, ese debate es necesario y urgente ahora, en el contexto de la propaganda malintencionada de los revisionistas, así como las clases dominantes reaccionarias de la India, acerca de que los maoístas indios deben aprender de los maoístas de Nepal, que se supone se han dado cuenta por fin de la inutilidad de lograr su anhelado objetivo del socialismo y el comunismo mediante la lucha armada. Sermones predicados por los revisionistas que han actuado siempre. 10. Pre como los más firmes defensores de la democracia parlamentaria en la India, y que han abierto sus fauces social fascistas, dondequiera que han tenido el poder desde los días de la revuelta de Naxalbari, actuando como una válvula de escape para desviar la furia de las masas por los canales pacíficos, y desempeñando un papel notable en la dispersión de los militantes de los movimientos, despolitizando y desmovilizando a las masas, por lo que sirven a las clases dirigentes indias y a los imperialistas más fielmente, todo en nombre de la vía pacífica para llegar a la democracia y el socialismo. Estos revisionistas han escrito artículos afirmando que al fin los maoístas de Nepal han llegado al camino correcto y debería servir como una revelación a los maoístas indios que deberían, al menos ahora, renunciar a su sueño imposible de tomar el poder político a través de las armas y, en cambio, tratar de lograrlo a través de la boleta electoral, como sus homólogos en Nepal están haciendo hoy. Esperamos sinceramente que el CC Comité Central y todos los miembros del PNU-M, se interesen en este debate ideológico-político y tomen las correctas posiciones revolucionarias basadas en nuestra guía teoría el MLM y las lecciones brindadas por las ricas experiencias de la revolución mundial. Esperamos también que los revolucionarios maoístas de todo el mundo participen en este debate y enriquezcan las experiencias del proletariado mundial en el avance de la revolución proletaria mundial. En este contexto, también lamentamos decir que no se han preocupado de responder a nuestra propuesta de contar con un intercambio bilateral de puntos de vista con el CC tras las elecciones de abril de 2008. Hasta diciembre de 2008 no había. 11. Ni siquiera una respuesta de su CC a la carta que se había enviado el 1 de mayo en este sentido. Tampoco hubo respuesta de su lado a nuestra propuesta de celebrar la reunión de Composa Comité de Coordinación de los Partidos y Organizaciones Maoístas del Sur de Asia con el fin de continuar la lucha unida de las fuerzas maoístas y las fuerzas antiimperialistas del Sur de Asia contra el expansionismo indio y el imperialismo, en particular, el imperialismo norteamericano. Por fin recibimos una carta de su Departamento Internacional en diciembre de 2008 y una reunión de nuestras dos delegaciones se materializó poco después. Basándose en los debates que se celebraron con su delegación y el material que estaba disponible para nosotros en relación a la evolución actual de su partido y las posiciones que han tomado sobre varios temas, nuestro CC examinó detenidamente y llegó a conclusiones basadas en MLM, las experiencias de la Revolución Mundial, y la situación real en Nepal y el mundo contemporáneo. En primer lugar, nos alegramos de que una gran lucha interna dentro de su partido se haya desatado con respecto a cuestiones cruciales relacionadas con el avance de la revolución en Nepal. Esta lucha dentro del partido era necesaria desde hace tiempo, al menos desde el momento en que la dirección del partido, en nuestra opinión, ha empezado a seguir un curso desastroso, cazando con el perro y corriendo con la liebre, es decir, forjando alianzas con la reacción feudal, los partidos políticos compradores con el único objetivo de derrocar al rey y a la monarquía, hablando al mismo tiempo de hacer avanzar la revolución en Nepal a través de un asalto final o insurrección. Incluso antes de esto, el CON. 12. Excepto de la democracia multipartidista y la democracia del siglo XXI de su partido, su no proletaria evaluación sobre la cuestión de Stalin, la teoría de la fusión, etc. fueron objeto de debate polémico. Nuestro partido trató estos temas a través de artículos en revistas y entrevistas a los portavoces de la derecha a partir del 2002 y, en particular, a partir de 2006. También habíamos señalado la falta de posiciones marxistas que habían tenido sobre la cuestión del Estado y la revolución, sobre la cuestión del desarme y la desmovilización del Ejército Popular de Liberación limitándolo a los cuarteles bajo la supervisión de las Naciones Unidas, y sobre la cuestión de la integración de los dos ejércitos, la desmovilización de la LJC Liga de la Juventud Comunista, el abandono de las bases de apoyo y de los grandes logros revolucionarios de la década de la Guerra Popular Prolongada, la política de apaciguamiento hacia el expansionismo indio y así sucesivamente. Sin embargo, no hubo un debate serio sobre estas cuestiones de su parte. Por lo tanto, es un signo alentador ver la lucha interna dentro de su partido sobre algunas de estas cuestiones en los últimos días. Tras el peligroso viaje que su partido ha atravesado en los últimos 3 años, esperamos sinceramente que el conjunto del partido revisarán en su archivo las peligrosas posiciones oportunistas de derecha y las desastrosas consecuencias a que éstas han dado lugar, y también reconsiderarán y rectificarán la línea que no está siendo perseguida por la dirección del partido encabezada por el camarada Prachanda. De manera franca y clara, la profunda revisión de la línea ideológica política que persigue la dirección del partido y las graves desviaciones de los principios fundamentales del MLM que han tenido lugar. 13. En nombre de la aplicación creativa de MLM, ayudará a establecer la línea correcta sobre la que se puede hacer avanzar la revolución a su victoria final en Nepal. Estamos seguros de que la línea revolucionaria correcta será reestablecida a través de un grande y profundo curso de lucha ideológico-política dentro de su partido. En este contexto, también queremos expresar nuestro profundo desacuerdo sobre la llamada unidad entre su partido y una fracción del grupo Mohammitan Singh Masa. Creemos que tal unidad con un grupo derechista reconocido no ayudará a promover la causa de la revolución en Nepal, sino que llevará al partido por el camino del revisionismo y el reformismo. Esta unidad basada en el principio de dos se juntan en uno fortalecerá aún más las manos de los reformistas y oportunistas de derecha dentro del KNU-M, o el KNU barra maoísmo pensamiento, como en la actualidad se está llamando. Ahora debemos abordar las graves cuestiones y desviaciones que han salido a la palestra en el transcurso del desarrollo de la revolución de Nepal. Curiosamente, algunas de estas desviaciones de los principios básicos del MLM han sido teorizadas por su partido, como un enriquecimiento y desarrollo de MLM y se suman como el camino Prachanda. Nota del editor. Mohammitan Singh es considerado neorevisionista por el mismo Prachanda en el documento presentado en febrero de 2001 titulado El Gran Salto Adelante. Una inevitable necesidad histórica en y aparte que trata sobre los puntos adicionales sobre la historia del partido y el proceso de síntesis ideológica. A, la lucha contra el neorevisionismo del cuarto IV Congresos y la unidad del partido. 14. sobre la democracia del siglo XXI. Su partido ha afirmado que la democracia multipartidista es un desarrollo teórico y una posición estratégica y que es aplicable incluso a las condiciones existentes en la India. De una entrevista a Prachanda en el Hindú. Se atribuye un significado universal a la misma y alega que es un intento de desarrollar el MLM. De ahí la necesidad de que cada partido proletario adopte una postura inequívoca en este llamado enriquecimiento del MLM. El problema conceptual de la democracia en la dirección del PNU, M, había comenzado por lo menos en el año 2003. El pleno del CC de su partido en 2003 aprobó el documento sobre el desarrollo de la democracia en el siglo XXI. En ese documento se propone que debe haber una competencia pacífica entre todos los partidos políticos contra el feudalismo y las fuerzas imperialistas extranjeras. Han dicho que dentro de una determinada disposición constitucional la multicompetencia de los partidos debe existir siempre y cuando sea contra el feudalismo, contra la injerencia imperialista extranjera. Ustedes dijeron durante las reuniones bilaterales que la competencia pacífica de la que hablaban existiría en el período postrevolucionario y no antes. Pero más adelante comenzaron a ser evasivos y vagos sobre si esta competencia multipartidista fuese también factible antes de la toma del poder por la clase obrera. Luego, con la celebración del acuerdo de 12 puntos con la ASP, Alianza de los Siete Partidos, se dio un giro y se afirmó que su partido estaba dispuesto a competir con otras clases compradoras feudales. La democracia que aspiran a desarrollar a través de la competencia pacífica con los partidos mencionados está más allá de nuestra comprensión. 15. En su entrevista a El Hindú en 2006, el camarada Prachanda dijo: y les decimos a los partidos parlamentarios que estamos dispuestos a tener una competencia pacífica con todos ustedes. Aquí no hay una confusión de palabras. La dirección del PNU, M, aseguró directamente a la burguesía compradora feudal y a los partidos parlamentarios que su partido está dispuesto a tener una competencia pacífica con todos ellos. Y con la descripción de esta decisión en la democracia multipartidista, estratégicamente desarrollada como teoría, el camarada Prachanda ha traído así una tesis peligrosa, la tesis de la coexistencia pacífica con los partidos de las clases dominantes en vez de derrocarlos a través de la revolución, la competencia pacífica con todos los otros partidos parlamentarios, incluidos los partidos de las clases dominantes que son cómplices del imperialismo o la reacción extranjera, en las llamadas elecciones parlamentarias, el abandono del objetivo de construir el socialismo por un período indefinido, y la apertura de las puertas de par en par a los reaccionarios compradores feudales, para llegar al poder mediante la utilización del atraso de las masas y el apoyo masivo de los reaccionarios nacionales y extranjeros o de las fuerzas burguesas y pequeño burguesas para desviar todo el curso del desarrollo de la sociedad de la dirección socialista al capitalismo en nombre de la democracia y el nacionalismo. En general, las conclusiones del camarada Prachanda en relación con la democracia multipartidista crea ilusiones entre las masas en relación con la democracia burguesa y su constitución. El camarada señaló: hay quienes piden la libertad y la democracia en el sentido abstracto de la democracia como un fin y 16. No como un medio. La democracia, como tal, a veces parece ser un fin, pero en realidad es solo un medio. El marxismo nos enseña que la democracia es parte de la superestructura y pertenece a la esfera de la política. Es decir, en última instancia, la que determina es la base económica. Lo mismo es cierto con la libertad. Tanto la democracia y la libertad son relativas, no absolutas, nacen y se desarrollan en condiciones históricas específicas. La verdadera democracia se logra a través de una constante lucha sin compromisos contra el imperialismo y el feudalismo, tanto en el ámbito de la base y la superestructura, como en el cumplimiento de las tareas de la revolución de nueva democracia. La libertad, a nivel individual, como decía Marx, es el reconocimiento de la necesidad que, a nivel político, implica romper las cadenas que nos atan al sistema imperialista. Su partido afirma que ha sintetizado las experiencias de las revoluciones del siglo XX, tomando lecciones positivas y negativas, de las revoluciones y contrarrevoluciones. Pero, ¿qué lecciones deberían tomar los maoístas partiendo de las experiencias de la participación de los comunistas en la denominada democracia parlamentaria, en países como Indonesia, Chile, Nicaragua, El Salvador y demás? Su partido habrá seguido el mismo camino que en las anteriores experiencias, aun cuando las han sintetizado y tomado lecciones de las revoluciones del siglo XX. Hay algo malo si se llega a la conclusión de que tanto su concepto de la democracia del siglo XXI, como la competencia multipartidista y el abandono práctico de la guerra popular, están siguiendo el mismo camino pisado por los partidos revisionistas en los países antes mencionados. 17. En un artículo que salió en un órgano teórico sobre la guerra popular en el 2006, se ha señalado la inutilidad de participar en las elecciones y cómo, en última instancia, ayuda a las clases dominantes reaccionarias. En él destacamos, e incluso si un partido maoísta llega al poder mediante elecciones, y fusiona sus propias fuerzas armadas con las del antiguo Estado, puede ser derrocado por un golpe militar, sus fuerzas armadas pueden ser masacradas por las de los reaccionarios, sus líderes y los cuadros del partido podrían ser eliminados. Y si quiere ser parte del juego parlamentario, tiene que acatar sus normas y no puede llevar a cabo su lucha contra el feudalismo, ni la lucha contra las políticas imperialistas libremente. Incluso la independencia del poder judicial tiene que ser reconocida como parte del juego del parlamento y puede causar obstrucción a todas las reformas que el partido maoísta intente iniciar después de llegar al poder mediante elecciones. Entonces habrá varias instituciones independientes como el poder judicial, la comisión electoral, la comisión de derechos humanos, patrocinados por los imperialistas, los medios de comunicación, diversas manifestaciones artísticas, culturales e incluso las entidades religiosas, organizaciones no gubernamentales, y así sucesivamente. Si se declara propio el compromiso con la democracia multipartidista, no se puede escapar de la defensa a las llamadas instituciones independientes. Muchas de estas pueden funcionar para la contrarrevolución de diversas maneras sutiles. No se puede olvidar la manera sutil en la que las agencias occidentales infiltraron y subvirtieron a sociedades en los países de Europa del Este e incluso en la antigua Unión Soviética. Su partido había explicado correctamente en el documento sobre la democracia del siglo XXI, publicado en junio de 2003. 18. El papel desempeñado por el Partido Proletario después de asumir el poder estatal en los siguientes términos. La experiencia ha demostrado que después de tomar el poder, cuando varios líderes y cuadros del partido están involucrados en administrar los asuntos de Estado, entonces hay una fuerte oportunidad de que el ambiente físico pueda reducir rápidamente al partido a una clase burocrática, arribista y acomodada. Con la intensificación de este peligro, en la misma proporción el partido se volverá más formal y alejado de las masas. Cuando alcanza cierto nivel de desarrollo, este proceso está condenado a transformarse en contrarrevolución. Para prevenir que se haga realidad el peligro de la contrarrevolución, es importante desarrollar más mecanismos o sistemas organizativos para que el partido esté constantemente bajo vigilancia, supervisión y al servicio del proletariado y de las masas trabajadoras según la teoría de la lucha de dos líneas y la continuación de la revolución. Para esto es muy importante que haya un mecanismo que garantice la participación de las masas en la lucha de dos líneas y que un sector conformado por líderes capaces esté constantemente involucrado en el trabajo de masas y otro sector esté involucrado en administrar la maquinaria estatal y que después de cierto intervalo de tiempo haya una redivisión del trabajo fortaleciendo así la relación entre todo el partido y las masas. El papel antes descrito es casi imposible de cumplir en la situación actual cuando su partido comparte el poder con los representantes de la vieja clase feudal, compradora y tiene una relación servil con el imperialismo. Así que no fue sorprendente ver cómo la mayoría de los líderes reconocí. Nota del editor. Esta parte se encuentra en el documento La situación actual y nuestra tarea histórica en el apartado sobre el partido. 19. Dos asumieron el papel de la administración de un Estado que sigue siendo un instrumento de opresión de las masas y de ningún modo representa las aspiraciones de las masas. Sobre el camino de la revolución en los países semicoloniales y semifeudales. La teoría de la fusión. Esta ha sido una cuestión muy debatida desde la época de la revolución victoriosa en China. Durante el gran debate entre el CUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, y el PCCH, Partido Comunista de China, en la década de 1960, el camino de la revolución en los países de Asia, África y América Latina quedó establecido firmemente por el PCCH. El documento aprobado por el CC del PCN-M, en 1995, había formulado correctamente la estrategia de la guerra popular prolongada después de analizar las especificidades de Nepal. La síntesis de todas las particularidades muestra claramente que es imposible que la lucha armada en Nepal haga un rápido salto a una insurrección para derrotar al enemigo. Sin embargo, es completamente posible aplastar finalmente al enemigo mediante el desarrollo sistemático de la lucha armada en Nepal. Puede derivarse claramente de esto que la lucha armada en Nepal debe adoptar necesariamente una estrategia de guerra popular prolongada rodeando las ciudades desde el campo. Nota del editor. Del documento Estrategia y Táctica de la Lucha Armada en Nepal, apartado. El problema de la estrategia y la táctica de la lucha armada en Nepal. 20. Pero en su segunda conferencia nacional celebrada en 2001, después de sintetizar las experiencias de la guerra popular en Nepal, dio a luz la teoría de la fusión de dos diferentes tipos de estrategias que son aplicables a países con características diferentes. Justo después de la segunda conferencia nacional del PCNM, el comunicado de prensa emitido a nombre del camarada Prachanda, declaró en términos inequívocos que el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, especialmente en el área del campo electrónico, lo cual ha provocado un modelo completamente nuevo con respecto a la revolución en cada país y en el mundo en la forma de la fusión de las estrategias de la guerra popular prolongada y en general la insurrección armada basada en el análisis anterior. Dejando en claro que ahora ningún modelo basado en la revolución proletaria pasada puede ser aplicado como en el pasado debido a los cambios en el mundo, así nació la metodología concreta de la fusión en la estrategia de la insurrección general con la guerra popular prolongada en Nepal. Aunque el PCNM afirmó en 2001 que esta conclusión se extrajo de una síntesis de las experiencias de 5 años de guerra popular en Nepal, no había experiencia para probar. Nota del editor. Esta conferencia o plantea en los siguientes términos. Ha habido un importante cambio en el concepto del modelo de revolución después de 1980. Hoy se ha vuelto imperiosa una nueva fusión de la estrategia de la insurrección armada en la de guerra popular prolongada y viceversa. Sin tal fusión, una revolución auténtica parecerá casi imposible en cualquier país hoy. 21. Esta afirmación. Por el contrario, los éxitos logrados en los 5 años de la guerra popular solo había reivindicado la corrección de la estrategia de la guerra popular prolongada. Los cambios que se han producido en la situación mundial después de los años 80 del siglo XX no proporcionan una base nueva para fundir las dos estrategias cualitativamente diferentes en una nueva estrategia fusionada, por la sencilla razón de que no se han dado cambios de carácter cualitativo en los sistemas socioeconómico de países como la India y Nepal. En todos los países atrasados, como Nepal y la India, la estrategia maoísta de GPP nunca ha rechazado el uso de las tácticas de los levantamientos en las ciudades durante el curso de la revolución. Esto también fue visto durante la Revolución China. De hecho, la importancia del uso de estas tácticas ha crecido en el contexto de los cambios que han ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente por el enorme crecimiento de la población urbana y la alta concentración de la clase obrera. Las fuerzas maoístas que operan en estos países deberían dar más importancia a esta cuestión y preparar los levantamientos en las ciudades como parte de la estrategia maoísta de GPP. Sin embargo, esto no significa que las dos estrategias deben fusionarse en una bajo la etiqueta de GPP como un viejo y convencional modelo. El pleno de 2005 del CC resolvió que la gran estrategia de GPP necesita ser desarrollada para atender a las necesidades del siglo XXI. En particular, en varias décadas se ha visto que la GPP se ha puesto en marcha en diferentes países, enfrentando obstáculos o liquidándose luego de alcanzar el estado de ofensiva estratégica, a su vez el imperialismo ha perfeccionado su estrategia interven. 22. Sionista contra insurgente, una guerra prolongada. En este contexto, si los revolucionarios se aferran mecánicamente a los aspectos de la guerra popular prolongada a cualquier costo, estarían en esencia entre las manos del imperialismo y la reacción. Por lo tanto, la última proposición del camino Prachanda de que el ejército del proletariado también debe ser desarrollado es muy seria y de gran significación. Cabe señalar que esta propuesta se basa firmemente en las experiencias concretas de avanzar en el éxito de la guerra popular ahora en la fase de ofensiva estratégica y está destinada a seguir promoviéndola y defendiéndola de Worker 10. Página 58. Así, la cuestión del camino de la revolución está en la agenda para la discusión después de que el PCNM propone su teoría de fusión en 2001. La cuestión había adquirido importancia para los revolucionarios en todas partes, no solo en el contexto de la guerra popular en Nepal, sino también porque el PCNM ha tratado de dar a su teoría de la fusión un carácter universal. Es la teoría de hoy se ha vuelto imperiosa una nueva fusión de la estrategia de la insurrección armada en la de guerra popular prolongada y viceversa. Sin tal fusión, una revolución auténtica parecerá casi imposible en cualquier país hoy. El gran salto adelante, página 20. También ha argumentado que en el concepto teórico de la guerra revolucionaria, esta nueva teoría de la fusión de las dos estrategias tiene un significado universal. La teoría desarrollada de la fusión de la guerra popular prolongada y la insurrección tiene un significado especial y se ha convertido en universal. 23. En el documento presentado por el PCNM, en el Seminario Internacional sobre el Imperialismo y la Revolución Proletaria en el siglo XXI celebrado el 26 de diciembre de 2006, repitió la tesis de 2003, pero con un cambio muy importante. Escribió: "Llegamos a la conclusión de que seguir un modelo particular, y la táctica basada en él, no resolvería las nuevas contradicciones creadas por los cambios mencionados en la sociedad, limitando el camino de la revolución con el esquema de un cierto modelo que ya se ha manejado. Teniendo todos estos factores ideológicos y políticos en cuenta, nuestro partido, desde el comienzo, ha intentado volver a la movilización de masas en las ciudades y la guerra de guerrillas en el campo, es decir, la ofensiva política y militar simultáneamente, desarrollando la segunda como principal. Todo el mundo puede observar desde el inicio, cuál ha sido la forma del tipo de rebelión. Nuestro partido ha ido incorporando algunas de las tácticas de la insurrección durante todo el curso de la guerra popular prolongada. Esto se debe a que el curso de la revolución por la que estamos atravesando no se parece plenamente a lo que hizo Mao en China, ni a lo que hizo Lenin en Rusia. Creemos que una de las razones del desarrollo de la guerra popular en tan poco tiempo en nuestro país, fue nuestro éxito para mantenernos lejos de las limitaciones de cualquier modelo. En resumen, nuestra posición es que ninguna revolución puede ser repetida, sino que debe ser desarrollada". Casi 5 años después del inicio de la guerra popular en Nepal, resumiendo sus experiencias en la segunda conferencia nacional de 2001, nuestro partido desarrolló una estrategia poli. 24. Tico militar, haciendo hincapié en la necesidad de fusionar algunos aspectos de la táctica insurreccional con las de la guerra popular prolongada desde el principio. Una vez más, en la reunión en Kamidanda, en el 2006, resumiendo las experiencias de los 10 años de la guerra popular, nuestro partido ha desarrollado y sintetizado la estrategia político-militar con una secuencia equilibrada de guerra popular, un fuerte movimiento de masas, negociaciones y maniobras diplomáticas, es la única forma de dirigir la revolución de nueva democracia en Nepal a la victoria. Creemos que esta síntesis hecha por un destacamento del Ejército Revolucionario del Proletariado Internacional, el PCN, maoísta, puede ser útil a los demás. Cada país tiene sus propias particularidades y los revolucionarios deben tenerlas en cuenta para elaborar su estrategia y sus tácticas. El mundo ha visto dos modelos de revoluciones con éxito durante el siglo XX, el modelo ruso de la insurrección armada y el modelo chino de guerra popular prolongada. Es evidente que ninguna revolución puede ser la réplica exacta de otra. Sin embargo, las similitudes básicas en las condiciones objetivas pueden hacer un determinado modelo más relevante para un país en particular. Ningún revolucionario podría afirmar que todos los países, inevitablemente, deben seguir este o aquel modelo en su totalidad, de manera mecánica. Están obligados a hacer las variaciones en la estrategia y táctica en los distintos países dependiendo de las condiciones concretas. Pero el principio general, por supuesto, es común a todas las revoluciones, como explicó con tanta claridad el camarada. La toma del poder por la fuerza armada, la solución de la cuestión por medio de la guerra, es la tarea central y la más alta forma. 25. De la revolución. Pero mientras que el principio sigue siendo el mismo, para todos los países, su aplicación por el Partido del Proletariado se expresa de diversas maneras según las condiciones variables. La estrategia político-militar no es nada nuevo, como ustedes afirman. Ningún partido revolucionario podría pensar que se puede lograr la victoria en la revolución a través de la estrategia militar por sí sola. La estrategia política y las tácticas son una parte importante de la estrategia general y la táctica seguida por un partido maoísta. El camarada siempre dio importancia a este aspecto, y no solo al aspecto militar, a pesar de la enorme fuerza del EL. El aislamiento de los principales enemigos, la construcción del frente único con todos los antiimperialistas y las fuerzas antifeudales, la organización de la clase obrera y otras masas en las zonas urbanas y las zonas del campo, han sido una parte indispensable de la agenda del PCCD y varios partidos maoístas en la actualidad. Los documentos de estos partidos prueban esto más allá de cualquier duda. El problema, por lo tanto, no está en no darse cuenta de la importancia del trabajo en las áreas urbanas o en la falta de una estrategia política, sino en la naturaleza de la estrategia político-militar que se está llevando a cabo y el orden de prioridad de las zonas rurales y las zonas urbanas en países semicoloniales y semifeudales. Si la principal tarea de aplastar la maquinaria estatal, en particular el ejército y otras fuerzas armadas, es relegado a un segundo plano en el nombre de la estrategia y tácticas políticas, si las concesiones se dan a los enemigos a costa de los intereses de clase del proletariado y los pueblos oprimidos, en aras de mantener el frente. 26. Unido de una manera u otra, entonces el problema real viene a un primer plano. El PCN-M logró avances rápidos en una década de guerra popular prolongada y afirmó tener el control sobre el 80% del territorio del país en 2005. Incluso este hecho no altera o diluye la estrategia de la GPP y da prioridad a la estrategia política. La tarea más importante aún después de asumir el control de más del 80% del territorio sería consolidar las bases de masas y los órganos del poder político, aumentar la fuerza del ECLI y destruir los centros de poder del enemigo en medio de nuestras bases de apoyo. Sin duda, la tarea es bastante ardua y requiere una gran determinación y paciencia, ya que habrá una expectativa enorme de la victoria inmediata entre las filas del partido y el pueblo en general. Y es posible que se presenten errores graves durante este período de ofensiva estratégica, si no se entiende correctamente la naturaleza de la guerra popular prolongada. La teoría de la fusión del PCN-M se desvió 5 años después de que fue propuesta por primera vez, y en 2006 se convirtió en la teoría de la competencia pacífica con los partidos reaccionarios y de la transición pacífica a la democracia popular y el socialismo. De la teoría ecléctica de Prachanda de fusionar la guerra popular y la insurrección se pasó a la vía de las negociaciones y la manipulación diplomática. Una de las principales razones de este cambio fue la apreciación errónea de la situación del mundo contemporáneo y la conclusión de que la forma neocolonial del imperialismo ha tomado ahora la forma de un Estado globalizado. Como se menciona en el documento del seminario 27. El carácter fundamental del imperialismo no ha cambiado en esencia, pero como dijimos en nuestro documento, de parte del imperialismo en su curso de desarrollo ha ido adquiriendo nuevas formas y estructuras. La forma inicial de la colonia del imperialismo cambió a neocolonialismo. Ahora, la forma neocolonial está tomando su forma en la forma de un Estado globalizado. Naturalmente, este cambio en la forma del imperialismo debe tenerse en cuenta al elaborar el camino de la revolución. La conclusión sobre el Estado globalizado va en contra de la dialéctica, ya que en el fondo relega las contradicciones interimperialistas e intenta hacer del imperialismo un todo, una masa homogénea. Esta fórmula fue propuesta por primera vez por su partido, finalizando diciembre de 2006 tras llegar a un acuerdo con la ASP, Alianza de los Siete Partidos. De hecho, podemos decir que el acuerdo de 12 puntos con la ASP, su decisión de formar parte del gobierno interino y compartir el poder con los partidos reaccionarios compradores feudales en Nepal, su participación en las elecciones a la Asamblea Constituyente y la formación de un gobierno bajo su dirección, una vez más con las fuerzas reaccionarias, y la teorización sobre la competencia pacífica con estos partidos, todo esto había surgido de su anterior evaluación del imperialismo, la conclusión de que ha asumido la forma de un Estado globalizado. Es natural que este tipo de evaluación, similar a la tesis del ultraimperialismo propuesto por Karl Kautsky en 1912, y que fue puesta al descubierto por el camarada Lenin, no puede sino conducir finalmente por un camino de paz y transición pacífica a la democracia popular y el socialismo. La teoría de la fusión condujo finalmente a la teoría de la transición pacífica. Ahora no. 28. Hay ni guerra popular prolongada ni insurrección, sino competencia pacífica con los demás partidos parlamentarios para alcanzar el poder a través de las elecciones. La dirección y las filas de todo el PNU-M debería, por lo menos ahora, darse cuenta del peligro reformista y oportunista de derecha inherente a la formulación ecléctica e incorrecta del camarada Prachanda sobre el camino de la revolución en Nepal. Proponer una teoría ecléctica como la de la fusión en un país atrasado, semicolonial y semifeudal, donde casi el 90% de la población reside en zonas rurales con los grilletes impuestos por las relaciones sociales semifeudales, es realmente trágico. Es una burla de la noción maoísta de la GPP y niega las enseñanzas básicas del camarada Mao. La teoría de Prachanda acerca de la fusión es una seria desviación del MLM, que solo ha creado confusión y la ilusión entre las filas del partido en una victoria rápida, en lugar de preparar a todo el partido para una guerra popular prolongada. Un camino prachanda. Mucho se ha escrito acerca del camino prachanda en sus documentos, artículos y entrevistas en los últimos 7 años. También fue tema de debate durante las reuniones bilaterales en los primeros años de la iniciación de la guerra popular en Nepal. Cuando específicamente su delegación nos preguntó en las reuniones bilaterales, reiteramos nuestros argumentos en que la construcción de un culto a la personalidad no ayuda. 29. Al partido a la revolución en el largo plazo. Citamos nuestras propias experiencias en la India en el momento del compañero Charu Mazumdar y aconsejamos no inculcar la fe ciega en los individuos. Nuestra firme opinión siempre ha sido que los ismos, caminos, pensamientos, etc. logran establecerse en un largo proceso mucho después de que son confirmados en la práctica y tienen una base científica clara. Les recomendamos que era demasiado apresurado hablar de un nuevo camino o pensamiento en Nepal solo porque se habían logrado algunas importantes victorias en la guerra popular. Ustedes no se convencieron y procedieron a enriquecer y desarrollar el MLM en la forma de camino prachanda y le dieron un carácter universal. Mientras afirmaban que esta era la aplicación creativa del MLM a las condiciones concretas de Nepal y aseguraban entre otras que no le atribuían importancia universal a ella, había, al mismo tiempo, un proyecto para presentarla como el desarrollo y el enriquecimiento del MLM con significación universal. El documento lo mencionó de la siguiente manera. El camino prachanda, se ha denominado en la histórica 11 Conferencia Nacional del PCN, maoísta, como una síntesis ideológica de las ricas experiencias de 5 años de la Gran Guerra Popular. El partido, en esta conferencia, ha tomado el camino prachanda como una unidad dialéctica indivisible entre la esencia internacional y la forma nacional, la universalidad y la particularidad, el todo y las partes, yo genera y hilo específico, y ha comprendido que esta síntesis de las experiencias de la revolución nepalí objetivamente sirven a la revolución pro. 30. Letaria mundial y al internacionalismo proletario. El gran salto adelante. Una inevitable necesidad de la historia. Ustedes han tratado de explicar el desarrollo del camino prachanda teóricamente, de la siguiente manera. El desarrollo del camino prachanda está avanzando hasta su tercera fase. Estas fases se pueden presentar como la primera fase, la línea política y militar de la revolución de Nepal que se adoptó en la tercera reunión ampliada del PCN, maoísta, celebrada en 1995. La segunda fase, la síntesis ideológica de las ricas experiencias de 5 años de la Gran Guerra Popular, que tuvo lugar en la histórica Segunda Conferencia Nacional del PCN, maoísta, celebrada en 2001. Y el proceso de desarrollo después de esta conferencia, la tercera fase. Con base en el MLM, el camino prachanda ha sido desarrollado en el proceso de su defensa, aplicación y desarrollo, y este concepto también tiene un significado internacional específicamente sobre el proceso de desarrollo de la teoría revolucionaria. Su partido enumeró las contribuciones del camarada prachanda en el campo de la ideología, el materialismo dialéctico, la línea política y militar, y así sucesivamente. Pero después de pasar por los documentos y escritos de los líderes del PNU-M, todavía no es claro que de nuevo se ha desarrollado en el sentido estricto de las formulaciones realizadas por el compañero Prachanda en estos campos. En nombre de la aplicación creativa del MLM a las condiciones concretas en Nepal y el ulterior desarrollo y enriquecimiento de la teoría del MLM en las condiciones del siglo XXI. 31. Su partido y su jefe, el camarada Prachanda, han desarrollado varias formulaciones que niegan las enseñanzas fundamentales de los camaradas Lenin. Justificándose en repetidas ocasiones con base en que el dogmatismo se ha convertido en el principal obstáculo para el avance de las revoluciones en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, el camarada Basanta, un miembro del CC, escribe. Nuestro partido, bajo la dirección del camarada Prachanda, nuestro presidente, considera que el análisis del imperialismo de Lenin y Mao en el siglo XX no puede guiar científicamente a los revolucionarios maoístas para desarrollar la estrategia correcta y las tácticas para combatir en el siglo XXI. Dimensión internacional del camino Prachanda, de Walker 10, página 84. Su documento del Pleno del CC de noviembre de 2005, pasa a mostrar cómo el imperialismo globalizado ha hecho que algunos de los análisis de Lenin y Mao se hayan rezagado, lo que implica que estos se han convertido en obsoletos e irrelevantes. Dice. Un prefacio importante planteó que hoy el imperialismo globalizado ha hecho que algunos análisis de Lenin acerca de la estrategia del imperialismo y del movimiento proletario se hayan quedado rezagados, y que los análisis de Marx y Engels acerca de la revolución en Europa en los años del capitalismo competitivo se quedarán rezagados por la situación en que el imperialismo se había desarrollado hasta la I Guerra Mundial. Nota del traductor. Ver, Boletín Informativo Maoísta 10. Boletín Informativo Ocasional del Partido Comunista de Nepal, Maoísta, diciembre de 2005. 32. No queda claro cómo los análisis de Lenin sobre el imperialismo y la estrategia de la revolución proletaria se están rezagando. Por pura retórica, en esta frase no hay argumentos sustanciales o análisis por parte del PCN-M, para demostrar la insuficiencia de los análisis de Lenin o cómo su análisis del imperialismo en el siglo XX no pueden ser una guía científica para los revolucionarios maoístas que les sirva para desarrollar la estrategia correcta y las tácticas para combatir en el siglo XXI. Después de presenciar el florecimiento completo del concepto del camino Prachanda, una cosa ha quedado clara a los revolucionarios maoístas en todas partes. Lenin y Mao se habían convertido en un obstáculo para Prachanda y el KNU-M, para llevar a cabo sus formulaciones reformistas y oportunistas de derecha. Necesitaban descartar el concepto leninista del Estado y la revolución, y del imperialismo y la revolución proletaria. Necesitaban tirar por la borda la teoría de acerca de la nueva democracia y las dos etapas de la revolución en los países semicoloniales y semifeudales, para sustituir el camino de la GPP con una ecléctica combinación o fusión de la guerra popular prolongada y la insurrección, que, finalmente, continuó la misma vieja línea revisionista presentada por Jrushchev desde el KUS y contra la cual el camarada luchó sin descanso. El camino Prachanda finalmente resultó ser una teoría que niega las enseñanzas fundamentales de Lenin, y la esencia del camino Prachanda no es diferente de la tesis jrushchevistas de la transición pacífica. 33. Apreciación del carácter del Estado de Nepal y las perspectivas de culminar la revolución. En primer lugar, ¿cuál es el carácter de clase que el PCN-M ha hecho del Estado luego del proceso de elecciones parlamentarias en alianza con otros partidos de compradores feudales? ¿Cómo piensa intentar el KNU-M consumar la revolución que está estancada a mitad de camino? ¿Cuál es la comprensión del KNU-M en relación con la naturaleza del poder que ha caído en sus manos a través de las elecciones? ¿Considera que puede utilizarse este poder para lograr un cambio en la base y revolucionar el sistema social en Nepal? ¿Cómo tiene previsto el KNU-M llevar a cabo la reestructuración radical de la sociedad y construir una nueva democracia en Nepal, en alianza con los partidos que representan a las clases reaccionarias de explotadores que se oponen con uñas y dientes a cualquier cambio radical? El KNU-M cree que el viejo aparato del Estado, principalmente, la misma vieja burocracia y una buena parte del viejo ejército permanente, puede actuar como un instrumento en manos del proletariado para lograr cambios radicales en el sistema social semifeudal y semicolonial existente. Y lo más importante, ¿cuál es la actitud del KNU-M en cuanto a la cuestión del establecimiento de una dictadura democrática en el período de la revolución de nueva democracia y su transición hacia el socialismo mediante les? 34. Establecimiento de la dictadura del proletariado. En este contexto, ¿cuál es su enfoque de la histórica GRCP, Gran Revolución Cultural Proletaria? ¿Cuál es el carácter de clase del nuevo ejército que se formaría con la integración de los revolucionarios de Lek y el ejército reaccionario de Nepal? ¿Puede el KNU-M, como un importante socio en la coalición gobernante en Nepal, garantizar un carácter popular al recién integrado ejército de Nepal? Y el poder, ahora cuando los maoístas han perdido debido a la retirada del apoyo de los otros aliados importantes, ¿cómo podrían garantizar que el nuevo ejército, integrado en su mayor parte por soldados procedentes del viejo ejército reaccionario, no serán utilizados por las fuerzas reaccionarias para masacrar a los maoístas como lo vimos en Indonesia o Chile? Hemos seguido continuamente el planteamiento de estas cuestiones, en particular durante los últimos 3 años, a través de reuniones bilaterales, cartas a su CC, declaraciones nuestras, entrevistas y otros escritos. Hemos llamado su atención ante la grave desviación de la concepción leninista del Estado y la revolución y citamos la experiencia de la revolución en varios países. En una declaración emitida en noviembre de 2006, nuestro CC señaló que aun cuando los maoístas se convirtieron en parte del gobierno provisional o llegó al poder mediante elecciones, no pueden alterar el carácter reaccionario del viejo Estado o construir un nuevo Nepal, sobre la base de lo viejo. El acuerdo alcanzado por los maoístas para formar parte del gobierno provisional en Nepal no puede transformar el carácter. 35. Reaccionario de la maquinaria estatal que sirve a la explotación por parte de las clases dominantes y los imperialistas. El Estado puede ser un instrumento que esté en las manos de cualquiera de las clases explotadoras o del proletariado, pero no puede servir a los intereses de ambas clases. Es un principio fundamental del marxismo que ningún cambio fundamental en el sistema social puede lograrse sin destruir la máquina estatal. Las reformas desde arriba no pueden traer ningún cambio cualitativo en el sistema social de explotación, así la nueva constitución pareciera democrática, y aunque los maoístas se hayan convertido en un componente importante del gobierno. Es pura ilusión pensar que un nuevo Nepal puede construirse sin destruir el estado actual. Después de que su partido se había convertido en el partido más grande en la Asamblea Constituyente y estaba tratando de formar un gobierno en alianza con otros partidos que representan el viejo orden, una vez más llamamos su atención en la declaración emitida a nombre de nuestro CC el 24 de abril de 2008 así. La única garantía para llevar a cabo el programa revolucionario Radicaí es elevar la conciencia política de clase de las grandes masas, movilizarlas en la lucha de clases, armarlas y entrenarlas para luchar contra los explotadores y todas las fuerzas reaccionarias y defender los logros que había obtenido a través del largo período de lucha de clases. Hay que tener en cuenta que los beneficios que pueden lograrse a través de un gobierno que ha llegado al poder mediante elecciones son muy limitados. La supervivencia de tal régimen depende de adoptar una postura conciliadora en varios asuntos cruciales. Por lo tanto, el sobreestimar las posibilidades de una reestructuración radical de la 36. sociedad o la economía por un gobierno maoísta es ilusorio y se diluye la posibilidad, así como la capacidad de continuar la lucha de clases. De nuevo en la carta enviada a su CC el 1 de mayo de 2008, se señaló. Es un principio fundamental del marxismo que ninguna reestructuración radical del sistema es posible sin destruir el estado actual. Es imposible hacer cambios genuinos en el sistema solo a través de medidas puestas en marcha desde arriba, es decir, a través de decretos y leyes estatales. De hecho, incluso la redacción de la Constitución de Nepal en favor de las masas pobres y oprimidas va a ser en sí misma una lucha muy difícil y amarga. Nada puede ser más peligroso en la coyuntura actual que volverse complaciente y subestimar las posibilidades de una respuesta reaccionaria. Hay que tener en cuenta que los beneficios que pueden lograrse a través de un gobierno que ha llegado al poder por medio de elecciones son muy limitados. Nuestro partido está en lucha contra la monarquía y esto se puso de manifiesto en varias ocasiones en el pasado. Por ejemplo, nuestro secretario general del partido, dijo en sus respuestas a las preguntas enviadas por la BBC en abril de 2007. La verdadera lucha no es contra Gyanendra y la monarquía, que no es sino un símbolo de la opresión feudal imperialista y la explotación de las grandes masas de Nepal. Sin destruir las fuerzas feudales, los imperialistas, los grandes negocios indios y la burguesía compradora local, la sola expulsión de Gyanendra no resolverá ninguno de los problemas de las masas de Nepal. Y esto solo puede hacerse conduciendo con firmeza la guerra del 37. Pueblo a la victoria final. El Parlamento no puede tocar el asiento de estas fuerzas reaccionarias que gobiernan de facto el país. Por lo tanto, debe quedar claro que la lucha contra el feudalismo no es sinónimo de la lucha contra la monarquía. La monarquía es una parte de la sociedad semifeudal y semicolonial, cuyo aspecto principal es el semifeudalismo, las relaciones de propiedad sobre la tierra. En la India, los rajas y maharajas fueron privados de su poder en décadas atrás, pero esto no destruyó la base semifeudal en el campo. Una evaluación correcta respecto de la situación fue dada por su propio partido 2 años antes de entrar en alianzas con la ASP. En un artículo titulado El gobierno de Lul, un nuevo escudo del feudalismo y el imperialismo en crisis, escrito por el entonces presidente del PCN-M, el camarada Prachanda, fue lúcidamente explicado así. El marxismo, sobre la base de la perspectiva del materialismo histórico-científico que ataca severamente todos los misterios y explicaciones idealistas en relación con el poder del Estado, declaró con material innegable sobre la experiencia de lucha de clases que este no es más que un arma de una clase para reprimir a otra. Un poder estatal que, simultáneamente, represente los intereses de dos clases contrapuestas no ha sido posible en la historia, ni lo será en el futuro. El marxismo odia y rechaza el reformismo y la colaboración de clases como hipocresía burguesa. El poder del Estado o es la dictadura del proletariado en diferentes formas o la dictadura de la clase explotadora. No puede haber algo más estúpido que pensar en un poder que actúe entre estas dos clases. 38. Citando al camarada Lenin, el Estado es una organización especial de la fuerza, es una organización de la violencia para la represión de una clase. El camarada Prachanda, con razón, se pregunta. Ahora el poder del Estado dejó de ser una organización de la violencia desde que el UNL se ha convertido en un partido de gobierno. Citando a Lenin, explicó cómo los gobiernos no pueden estar a favor del pueblo, siempre que las dos instituciones de la burocracia y el ejército permanente se mantengan intactos. Son dos las instituciones más características de esta máquina del Estado. La burocracia y del ejército permanente. El camarada Prachanda había señalado correctamente. Es evidente e imposible que cualquier gobierno, que se vea obligado a funcionar bajo la dirección de la burocracia y el ejército permanente, los dos principales componentes del poder estatal, pueda funcionar a favor del pueblo. Al explicar el carácter reaccionario del gobierno de UNL, el camarada Prachanda, cita la famosa premisa del marxismo. Decidir una vez cada número de años qué miembros de la clase dominante van a reprimir y aplastar al pueblo a través del parlamento, tal es la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, no solo en las monarquías constitucionales parlamentarias, sino también en las repúblicas más democráticas. Lenin, el Estado y la Revolución. Eso fue hace 6 años, en 2003, cuando la guerra popular avanzaba a pasos rápidos. Pero, ¿cómo estas formulaciones teóricas fundamentales han cambiado después de que el PCN-M emergió como el partido más grande en las elecciones de abril de 2008? 39. Ahora les hacemos la misma pregunta que le habían hecho a UNL cuando llegó al poder, afirmando que representaba los intereses del pueblo. ¿Hay alguna particularidad en Nepal para que el carácter de clase del poder estatal reaccionario haya cambiado? ¿Se puede describir el acto de la formación del gobierno en alianza con los partidos comprador feudales tratando de lograr un cambio social revolucionario a través de la vieja máquina del Estado, básicamente, como una mera táctica? ¿Con qué lógica se puede decir que no es un camino de la revolución similar a la transición pacífica al socialismo planteada por Jrushchev? Las declaraciones de los dirigentes del PCN-M, en varias ocasiones, especialmente después de su victoria electoral en abril de 2008, nos recuerdan la teoría revisionista del PCI, Partido Comunista de Indonesia, un Estado con dos aspectos, es decir, un aspecto popular y un aspecto antipopular, propuesto por su presidente Aidit. Según Aidit, el problema importante en Indonesia, ahora no es destruir el poder del Estado como es el caso en muchos otros estados, sino fortalecer y consolidar el aspecto progresivo del pueblo, y eliminar el aspecto negativo. Esta transformación pacífica se llevaría a cabo por la acción revolucionaria desde arriba y desde abajo, es decir, mediante el inicio de las medidas revolucionarias, dirigidas a modificar la composición de los distintos órganos estatales, por un lado, y por motivar, organizar y movilizar a las masas para lograr estos cambios. 40. Entonces hay varias cuestiones en la posición de su partido que ya habían dado lugar al abandono de los requisitos básicos para lograr un cambio revolucionario en Nepal. Las más importantes son la aniquilación virtual del ETL, al limitarlo por más de 2 años, a los cuarteles bajo la supervisión de las Naciones Unidas, la devolución de las tierras y los bienes incautados por el pueblo en el transcurso de la guerra popular a los explotadores y opresores, la desmovilización de la Liga de Jóvenes Comunistas, comprometiéndose con el imperialismo, el expansionismo indio y con otros principales enemigos de la revolución en Nepal, y así sucesivamente. El camarada Prachanda anunció que el modus operandi de los paramilitares del ala juvenil del partido, la LJC, Liga de la Juventud Comunista, sería desechada, y los edificios públicos y privados, fábricas y otras propiedades capturados serán devueltos a los propietarios afectados. También anunció que todas las unidades del partido establecidas como unidades de un estado paralelo, los diferentes niveles del gobierno revolucionario establecidos durante la guerra popular, serán asimismo desechadas, y aseguró que estos acuerdos se llevarán a cabo lo antes posible después de establecer un límite de tiempo. Las medidas mencionadas pueden tener un único significado: el abandono del poder popular revolucionario y todas las ganancias acumuladas en la década de la guerra popular a costa de más de 13.000 vidas de los heroicos mártires, los mejores hijos e hijas de Nepal. Además de todo esto, también hay una cuestión más grave, en cuanto a la comprensión del PCN-M, de la CONCEP. 41. Don fundamental marxista-leninista de la dictadura del proletariado. Como dijo el camarada Lenin, la característica distintiva de un verdadero comunista no se limita solamente a la aceptación de la lucha de clases, sino a su extensión a la cuestión del establecimiento de la dictadura del proletariado. El MLM nos enseña que esta cuestión en los países atrasados se relaciona con la cuestión de la creación del nuevo Estado democrático, es decir, la dictadura conjunta de todos los antiimperialistas y la lucha contra las clases feudales, bajo la dirección del proletariado, con base en la alianza obrero-campesina. En ninguna parte de sus documentos el PNU-M habla de la cuestión de ejercer la dictadura sobre las clases explotadoras. Sobre la actual etapa de la revolución en Nepal. El PCN-M, en sus documentos básicos, había evaluado correctamente la actual etapa de la revolución en Nepal como de nueva democracia y había declarado que el programa implementaba esta etapa de la revolución. Sin embargo, en un artículo del camarada Baburán Bhattarai de marzo 2005 y en su carta de 13 puntos en noviembre de 2004, el mencionado entendimiento con respecto a la nueva etapa democrática ha cambiado de manera drástica. Se declaró que la revolución de Nepal estaba pasando por una subetapa de una república democrática. Por lo que el compromiso sincero de las fuerzas democráticas revolucionarias, que aspiran a alcanzar el socialismo y el comunismo a través de una nueva república democrática, en lo que se 42. refiere a una república democrática burguesa, el Partido Comunista de Nepal, maoísta, ha aclarado una y otra vez su posición de principio hacia la histórica necesidad de pasar por una subetapa de la república democrática en las especificidades de Nepal, la regresión real y la cuestión de la república democrática, 15 de marzo de 2005. Nuestro partido ha señalado en un artículo en nuestro órgano Guerra Popular. Ningún maoísta diría que es equivocado luchar por la demanda de una república y por el derrocamiento de la monarquía autocrática. Y de igual manera, ninguno se opondrá a la forja de un frente unido de todos aquellos que se oponen a un enemigo principal en cualquier momento dado. Huelga decir que, como un frente unido su naturaleza es puramente táctica y no puede, y no debe, bajo ninguna circunstancia, determinar la ruta y la dirección de la revolución misma. El problema de la teorización hecha por el PCN-M radica en que la lucha contra la autocracia es una subetapa de la RND, Revolución de Nueva Democracia, y, lo que es peor, hace que la subetapa abrume, domine y determine, en el mismo sentido, la ruta de la revolución. El programa y la estrategia de RND elaborado por el partido antes de la puesta en marcha de la lucha armada, los objetivos a ser derrocados e incluso el análisis concreto de clases formulada anteriormente sobre la base de que la revolución había avanzado hasta ese momento, ahora son subordinadas a las necesidades de la llamada subetapa de la revolución de Nepal. Es como el caso de que la cola en sí menea al perro. La subetapa de la República Democrática Burguesa se ha convertido en un factor determinante. Se ha relegado la lucha de clases, se dejó de lado la estrategia de guerra popular prolongada, condujo a la democracia multipartidista y la competencia política. 43. Con los partidos de la burguesía feudal como la estrategia más importante, más aún, como el camino de la revolución en Nepal. La lucha contra la monarquía o el rey se ha convertido en un fin y un todo, el objetivo final, para la dirección del PNU-M. Los conceptos de RND, el socialismo y el comunismo se han convertido y relegado a una posición secundaria y se someten al concepto de una subetapa en la lucha contra el rey. De hecho, tal acuerdo se reflejó en las declaraciones y entrevistas concedidas por el camarada Prachanda después que la guerra popular en Nepal enfrentara serias dificultades en la fase de la ofensiva estratégica y el asalto final no trajera los resultados esperados. Por ejemplo, en su entrevista con la BBC en 2006, el camarada Prachanda habló de un nuevo Nepal, sin la necesidad de destruir el viejo estado. Creemos que el pueblo nepalí irá por una república y el camino pacífico de proceso de reconstrucción de Nepal seguirá adelante. En 5 años Nepal se convertirá en una nación hermosa, pacífica y progresista. En un plazo de 5 años los millones de nepalíes avanzarán a un hermoso futuro, y Nepal realmente empezará a convertirse en un paraíso en la tierra. Posteriormente, afirmó que una república democrática elegida de tal manera resolvería los problemas de los nepalíes. Creemos que con la elección de una asamblea constituyente, una república democrática se formará en Nepal. Y esto va a 44. Resolver los problemas de los nepalíes y llevar al país a un camino más progresivo. En una entrevista a un periódico italiano El Expreso en noviembre de 2006, Prachanda, con más detalle habla de Nepal, la visión de un futuro como el de la transformación en una república burguesa como la de Suiza. En 10 años vamos a cambiar todo el escenario, la reconstrucción de este país será próspera. En 20 años podría ser similar a Suiza. Esta es mi meta para Nepal. Y él tiene la intención de utilizar la inversión extranjera para lograr la transformación de Nepal. Acogeremos con satisfacción a los inversionistas extranjeros, usando capital extranjero para el bienestar de Nepal. Las líneas de arriba no son de ninguna manera diferente de lo que los compradores indios repiten continuamente. ¿Cómo es que Nepal se convertirá en un paraíso en la tierra después de convertirse en una república burguesa? ¿Cómo puede la formación de la llamada República Democrática resolver los problemas de los nepalíes? ¿Por qué el sueño de Prachanda es hacer de Nepal una Suiza burguesa en lugar de un paraíso socialista? Incluso cuando el camarada Prachanda había declarado que se trata de su meta para Nepal en los próximos 20 años, es una lástima que casi ninguna voz se haya levantado dentro del partido. De hecho, esas declaraciones emitidas por Prachanda y otros dirigentes de su partido solo han aumentado después de las elecciones a la Asamblea Constituyente. La dirección completa y el programa de su partido es, en esencia, nada más que una continuación de la sociedad semi. 45. Colonial existente y del sistema semifeudal, es decir, la dictadura de las clases explotadoras. Nuestro artículo de la Guerra Popular también había señalado. ¿Puede Nepal liberarse de las garras del imperialismo después de convertirse en república democrática, burguesa, en la época imperialista actual? ¿El PNUM realmente cree que el proceso de reconstrucción de Nepal seguirá adelante de manera pacífica? ¿Y hay un solo caso en la historia del mundo en que un proceso pacífico de reconstrucción se haya llevado a cabo? ¿Acaso la historia del mundo no muestra que la revolución y la encarnizada lucha de clases, a veces sangrienta y violenta, continúa incluso después de décadas después de la conquista del poder por el proletariado? Entonces, ¿cómo cree el camarada Prachanda que se dé ese proceso pacífico en la reconstrucción de Nepal? ¿Los partidos que pertenecen a las BRU realmente lucharán contra el imperialismo y el feudalismo en Nepal? ¿Hay garantía de que el PCNM derrocará a los partidos burgueses y feudales, con los que quiere ir a la competencia política en las elecciones, y asegurarse de que Nepal no termine en las garras del imperialismo y el expansionismo indio? ¿Cómo puede uno ser tan ingenuo como para creer que una vez que las elecciones a la Asamblea Constituyente se hayan realizado, Nepal se convertirá en una república, no bajo la dirección del Partido de la Clase Obrera, sino bajo la alianza de varios partidos, es decir, una alianza de las clases dominantes y la clase obrera en el PCNM, y con ello pensar que el país se libere a sí mismo del feudalismo y el imperialismo y se convierta en una bella, pacífica y progresista nación? 46. La misma comprensión de la subetapa se refleja en la declaración de la portavoz maoísta Krishna Bahadur Mahara en noviembre de 2006, en donde el pacto entre la alianza de siete partidos y los maoístas debería continuar hasta el fin del feudalismo en el país, o al menos durante 10 años. Así, de las diferentes entrevistas al camarada Prachanda y otros líderes de la PNUM, podemos ver claramente un cambio básico en la posición maoísta del objetivo inmediato de lograr la revolución de nueva democracia, con el objetivo de luchar por el socialismo y el comunismo, al establecimiento de una república democrática multipartidista a través de elecciones y traer la transformación social a través de medios pacíficos en el marco de la estructura del viejo Estado. Esto va en contra de la comprensión marxista-leninista del Estado, así como de la etapa de la revolución. La posición no proletaria del PNUM, y la confusión y la desviación que se habían planteado respecto a la República Democrática Popular surge de la teoría de la subetapa que se presenta, no solo como una táctica, sino como un concepto estratégico. Un gobierno de coalición. La propuesta para formar un gobierno interino de coalición con los archireaccionarios partidos que representan los intereses de la clase feudal, las clases dominantes compradoras en Nepal y serviles al imperialismo y el expansionismo indio, fue defendida por su partido, citando algunas experiencias históricas como la propuesta de un gobierno de coalición hecha por el PCCH y el camarada Mao con el enemigo. 47. Del pueblo chino, Chiang Kai-shek, durante la guerra de resistencia contra el Japón. Sin embargo, la comprensión y la práctica del PNUM, bajo la dirección del camarada Prachanda, es diametralmente opuesta a la llevada a cabo por el PCCH bajo la dirección del camarada Mao en ese momento. El camarada Prachanda expuso él mismo el carácter antipopular de los gobiernos de coalición formados en alianza con la burguesía, los partidos feudales como el UNG que dirigen el gobierno de coalición formado en Nepal, después de las elecciones de mitad de año en 1991. Él establece un paralelismo con el gobierno democrático burgués formado después de la Revolución de febrero de 1917 tras la caída del zarismo en Rusia, con la participación de los mencheviques. Citando al camarada Lenin, escribió en el artículo El gobierno de Lugl. Un nuevo escudo de feudalismo y el imperialismo en crisis. Los capitalistas, mejor organizados y con más experiencia que nadie en materia de lucha de clases y la política, aprendieron la lección más rápido que otros. Consciente de que la posición del gobierno era desesperada, recurrieron a un método que durante muchas décadas, desde 1848, ha sido practicado por los capitalistas de otros países para engañar, dividir y debilitar a los trabajadores. Este método es conocido como un gobierno de coalición, es decir, un gabinete conjunto formado por miembros de la burguesía y tránsfugas del socialismo. Lenin, sobre la lección de la revolución. También es interesante señalar que su partido había criticado al gobierno reaccionario de la coalición invocando la experiencia histórica en Rusia, donde, en efecto, Lenin había criticado al gobierno democrático burgués, incluso. 48. Después de la caída de la autocracia zarista en los siguientes términos. Quien diga que los trabajadores deben apoyar a un nuevo gobierno en aras de la lucha contra la reacción zarista, y aparentemente esto lo dice Kotresov, y Bovdiox. Chikenkelis y también, a pesar de todas las evasivas, por Chikelce, es un traidor a los trabajadores, un traidor a la causa del proletariado, a la causa de la paz y la libertad. Porque actualmente, precisamente, este nuevo gobierno ya está atado de pies y manos por el capital imperialista, por la política imperialista. Lenin. Cartas desde lejos. ¿Qué es incorrecto de la observación hecha por el camarada Lenin en el contexto de una revolución democrática burguesa victoriosa y la caída de la autocracia zarista en Rusia? En primer lugar, los dos no son en absoluto comparables, lo que ocurrió en Rusia fue una revolución democrático burguesa, mientras que lo que se llevó a cabo en Nepal fue el desalojo del rey, pero no cambiaron la base económica semifeudal y el semicolonialismo. Además, el punto principal aquí no es si un gobierno de coalición se debe o no formar en Nepal por el PCN-M, con la clase dirigente de los otros partidos, sino el hecho que no debe ser a costa de la desmovilización del ETL y el abandono de las bases de apoyo como lo ha hecho el PCN-M. Examinemos lo más importante y clave del problema. Sobre el abandono de las bases de apoyo y el desarme del ETL. La cuestión central de cualquier revolución es la toma del poder por la fuerza armada. En los países semifeudales y semicoloniales el poder es tomado primero en las zonas. 49. Atrasadas del campo mediante el establecimiento de bases de apoyo, posteriormente, se rodean las zonas urbanas, se organizan los levantamientos en las ciudades y, finalmente, se alcanza la victoria en todo el país. De ahí que la importancia de las bases de apoyo y del ejército popular no necesite mencionarse. Estos dos aspectos son cruciales para la victoria en cualquier revolución y estos no son negociables bajo ningún pretexto. Nuestro CC había estado discutiendo esta cuestión con ustedes en nuestras reuniones de alto nivel bilateral, desde el momento en que estaban trabajando en los planes para un gobierno interino, las elecciones para la Asamblea Constituyente y el fin de la monarquía. Ustedes nos habían asegurado que nunca renunciarían a las bases de apoyo y que el Ejército Popular de Liberación no sería desarmado. Pero finalmente resultó que habían hecho todo lo contrario e incluso habían invitado a la Agencia Imperialista de las Naciones Unidas para supervisar el desarme del ETL. En noviembre de 2006, nuestro CC emitió una declaración sobre la propuesta del PCN-M, de desarmar al ETL y limitar los combatientes a los cuarteles. Titulado Un nuevo Nepal solo puede surgir de la destrucción del Estado reaccionario. El depósito de armas del ETL bajo la supervisión de la ONU solo llevaría al desarme de las masas. La declaración del PCI, maoísta, anunció el acuerdo para el depósito de armas del ejército del pueblo en los acuartelamientos designados está plagada de peligrosas consecuencias. Este acto podría conducir al desarme de las masas oprimidas de Nepal y a un retroceso de los logros alcanza. 50. 2. Por el pueblo de Nepal en la década de guerra popular a costa de inmensos sacrificios, experiencias de la revolución mundial han demostrado una y otra vez que sin el ejército del pueblo, es imposible que el pueblo pueda ejercer su poder. Nada es más terrible para el imperialismo y los reaccionarios que las masas armadas y por lo tanto, con mucho gusto entran en cualquier acuerdo para su desarme. De hecho, el desarme de las masas ha sido el estribillo constante de todas las clases dominantes reaccionarias, desde la aparición de la sociedad dividida en clases. Las masas sin armas son presa fácil de las clases reaccionarias y los imperialistas, que incluso perpetran masacres como lo demuestra la historia. El CC del PCI, maoísta, como uno de los destacamentos del proletariado mundial, advierte al Partido Comunista de Nepal, maoísta, y al pueblo de Nepal del grave peligro inherente en el acuerdo de depositar las armas y les exhorta a que reconsideren sus tácticas a la luz de la amarga experiencia histórica. También hacemos un llamamiento al Partido Comunista de Nepal, maoísta, una vez más a replantear sus tácticas actuales, que son en realidad muy cambiantes en la dirección estratégica de la revolución en Nepal, y se retire de su acuerdo con el gobierno de Nepal sobre el depósito de las armas de Lech, ya que deja al pueblo indefenso frente a los ataques de los reaccionarios. En su respuesta a las preguntas enviadas por los medios de comunicación, principalmente por la BBC, en abril de 2007, nuestro secretario general, el camarada Ganapati, señaló: la parte más peligrosa de la operación es el desarme de Lech mediante el depósito de las armas y la colocación de los 51 combatientes en los acuartelamientos. Esto no servirá de nada, excepto al desarme de las masas, dejándolas a la merced de los opresores. Ni el imperialismo ni los grandes vecinos, como India y China, permitirán cualquier cambio fundamental en el sistema socioeconómico en Nepal. Ellos no pueden seguir siendo espectadores pasivos cuando sus intereses se vean afectados por los maoístas, ya sea mediante una guerra popular o por el parlamento. De ahí que los maoístas no pueden alcanzar su objetivo de poner fin a la explotación feudal e imperialista entrando en el parlamento en nombre de la democracia multipartidista. Tendrán que ser cooptados en el sistema o abandonarlo y lamentar la actual política de reparto del poder con otras clases y continuar la revolución armada para tomar el poder. No hay término medio budista. No podrán establecer las reglas para un juego que la burguesía ha inventado. El traslado de las armas a los depósitos y limitar los combatientes de Lech a los acantonamientos supervisados por la ONU, en la práctica, equivale a abandonar la guerra popular prolongada y la lucha de clases en nombre de la democracia multipartidista y poner en peligro los logros alcanzados durante una larga década. La primera gran desviación se produjo cuando el PCN-M decidió trabajar con el ASP en su acuerdo de abandonar las bases de apoyo, desmovilizar a Lech y participar en las elecciones en nombre de la lucha contra la monarquía. Esta línea es una desviación total de MLM y del concepto de guerra popular prolongada. Para justificar esto, el PCN-M ha citado el ejemplo del PCCH, que hizo un frente unido con Chiang Kai-shek y el KMT, Kuomintang, y convocó un gobierno de coalición. Es un hecho que el PCCH convocó ese frente unido. Sin embargo, 52. Bow, también es un hecho que nunca se propuso renunciar a las bases de apoyo o desarmar el EL. Y fue precisamente esto lo que hizo más fuerte la posición del PCCH para el final de la guerra antijaponesa. Fue capaz de imponer condiciones a otros, principalmente sobre la base de su fuerza independiente en las bases de apoyo y suelo. Y cuando Chiang se negó a actuar por el interés de China y continuó su ofensiva contra los comunistas en alianza con los imperialistas, el PCCH pudo aislar al KMT, ampliar las bases de apoyo y el EC rápidamente, y lograr la victoria en la revolución en un corto periodo después del final de la guerra de resistencia antijaponesa. Como resultado de ello, el PCCH ganó enormemente en su propuesta de frente unido con el KMT. Pero en el caso del KMT, aunque obtuvo una gran victoria electoral, sufrió una pérdida estratégica enorme cuando disolvió el gobierno popular a nivel local, abandonó las bases de apoyo y desarmó al ejército del pueblo. Una cláusula en el acuerdo de depósito de armas por parte de Lech incluso suena ridícula. Se dice que mientras que los depósitos de armas de Lech se limite a los cuarteles, el ejército de Nepal también debe depositar un número igual de armas. Con esta cláusula, mientras que Lech en su conjunto se desarma, el ejército reaccionario sigue intacto. Todo lo que tiene que hacer es depositar las armas. ¿Por qué la dirección del PCN-M estuvo de acuerdo con tan ridículo, y más importante aún, condición peligrosa? ¿Es tan ingenuo que no es consciente de las consecuencias? Solo podemos decir que esto se ha llevado a cabo deliberadamente por la dirección central del partido al optar por alejarse de la guerra popular y buscar la vía pacífica de la democracia multipartidista, supuesta. 53. Mente para construir un nuevo Nepal. El camarada Prachanda ha afirmado de manera inequívoca esto en sus entrevistas, discursos y en varias ocasiones. Ahora el camino Prachanda ha colocado al PCN-M, o lo que se llama ahora, KMT, el EC y el poder del pueblo revolucionario en el campo en un gran peligro y a merced de los partidos reaccionarios, los expansionistas indios y los imperialistas. Ahora es incapaz de defenderse a sí mismo o a los intereses de las grandes masas frente a los ataques de las clases reaccionarias y los imperialistas. No tiene bases de apoyo ni ejército para luchar contra los golpes de Estado reaccionario. Además, tras la formación del gobierno encabezado por maoístas, el EC no está bajo la dirección del KMT. El nuevo papel y la responsabilidad de Leti fueron señalados de manera clara en un discurso pronunciado por Prachanda en ocasión del 14 aniversario de la Guerra Popular y el 8 aniversario de Leti en el acantonamiento de Atikor y publicada el 26 de febrero. La pregunta más importante es que, según el espíritu de la Constitución Provisional y los acuerdos de celebrarse antes entre los partidos políticos, el EPL no estará directamente bajo el PCN unificado, maoísta. El EPL estará directamente bajo la dirección del CIE, Comité Especial para la Integración del Ejército. Teóricamente el EPL ya está en él. Estaremos conectados por un largo tiempo de forma contemplativa, que es otra cosa. Sin embargo, el EPL no estará bajo la dirección del PCN maoísta ya unificado, moral y teóricamente. En la situación de un poder jurídico estatal y el periodo de transición, el EPL acepta el liderazgo. 54. Del CIE y seguirá sus directivas. El EPL ha sido legalmente una parte del Estado desde el día que el CIE se ha conformado. Hoy en día, hay una situación peculiar en Nepal. El Ejército Real de Nepal, ERN, sigue siendo el baluarte de la estructura del Estado actual en Nepal, mientras que el EPL es un espectador pasivo. ¿Qué harán los maoístas en caso de un golpe de Estado organizado por el Ejército con la iniciativa de los partidos reaccionarios compradores y feudales con el respaldo de los expansionistas indios y los imperialistas norteamericanos? ¿O si un baño de sangre como ocurrió en Indonesia es organizado por los reaccionarios? ¿Cómo los maoístas se defenderán cuando se han desmovilizado y desarmado al ELP? Nos hemos planteado la cuestión en nuestras reuniones bilaterales desde el momento en que la propuesta de integración de los dos ejércitos fue hecha por el camarada Prachanda. Nunca ha habido una respuesta a esta crucial pregunta, fundamental para la revolución. Eludiendo una respuesta y dando muestras de eclecticismo, su partido ha colocado el futuro del pueblo oprimido de Nepal en grave peligro. UNCNU, M, y su entendimiento del expansionismo indio. Durante la visita oficial de Prachanda a la India, tuvo la ocasión de codearse con los partidos comprador feudales como JDU, o Anata Dalo Partido Nacional, Unido, el Congreso Nacionalista, el Partido Samajwadi, Partido Socialista Indio, el RJD, de Rashtriya Janata Dalo Partido Nacional Popular, LJP, Lok Janashakti Party, etc. Además tuvo re. 55. Uniones informales con Sonia Gandhi, Digvijay Singh, y algunos líderes del BJP, Partido Popular Indio, como L.K. Advani, Rajnath Singh y Murali Manohar Joshi. Tal vez su estrategia consistía en cultivar buenas relaciones con el BJP fascista en caso de que gane en las próximas elecciones parlamentarias. Sus declaraciones durante su visita a la India reflejan mejor su comprensión sobre el peligro que representa el expansionismo indio para Nepal y las ilusiones sobre el carácter del Estado indio. Y, lo peor, muestra su oportunismo al cambiar su evaluación sobre la India después de ganar las elecciones. Esta actitud puede observarse cuando la India elogia la consecución de la tranquila y pacífica transición en Nepal y también el elogio a la India por su ayuda en la organización de la reunión entre el PCN, M, y el Aspen Daily y en la creación de un frente común de los 8 partidos contra el rey. Mientras hablaba con Rajnath Singh, cuyo partido fascista hindú era responsable de la destrucción de Babari Masjid y de incitar ataques comunales contra los musulmanes y cristianos y el genocidio de Gujarat, Prachanda, habló del patrimonio cultural común de los dos países y también acerca de Ayodhya. Incluso abrazó a Manmohan Singh y pidió que la India debería ayudar a Nepal en la redacción de la nueva constitución. Es un insulto para el pueblo de Nepal y la India y equivale a renunciar a la soberanía de Nepal concediéndosela a los gobernantes expansionistas de India. Él sabe de la postura de nuestro partido en cuanto a la redacción de la Constitución de la India y su antipopular y proimperialista contenido de clase. Sin embargo, optó por buscar la ayuda de los gobernantes de la India en la redacción. 56. De la Constitución de Nepal. Esto no es solo pragmatismo, sino una desviación limpia y clara del punto de vista ML, e incluso va en contra del espíritu de nacionalismo del que había estado hablando. La falta de tener una evaluación objetiva y correcta de la comprensión del expansionismo indio y su papel en el sur de Asia tendrá consecuencias de largo alcance sobre las revoluciones en los países de la región. El PCN, M, tuvo, en general, una comprensión correcta en relación con el expansionismo indio, hasta que entró en acuerdos con los principales partidos compradores feudales que constituían la Alianza de los 7 Partidos en 2006. Hubo, por supuesto, algunos problemas como la sobreestimación de la contradicción entre la India y el imperialismo de Estados Unidos y la ansiedad del PCN, M, en utilizar esa supuesta contradicción. Nuestra delegación del partido le señaló el peligro de caer en la trampa tendida por las clases dominantes y expansionistas indias y advirtió sobre las relaciones con los dirigentes de los diversos partidos de las clases reaccionarias dominantes en la India, en particular, el BJP y el Congreso, pero siguieron manteniendo esas relaciones a nombre de utilizar las contradicciones en interés de la revolución en Nepal. Alertamos que sucedería lo contrario, y que finalmente, no ustedes pero sí las clases dominantes indias utilizarían su enfoque para influir en sus filas, incluido su liderazgo. El ala de inteligencia contrarrevolucionaria de la India, RAW, Research and Analysis Wing, y los dirigentes de los diversos partidos políticos reaccionarios de la India fueron muy activos en sembrar ilusiones y confusión ideológica en las filas del PCN-M, pero la dirección del partido siguió cultivando. 57. Y mantenimiento relaciones íntimas con las fuerzas reaccionarias. El alcance de la influencia de estas fuerzas y los daños causados a la revolución podría medirse por el hecho de que en varias ocasiones lo que su líder había declarado en palabras fuertes contra el expansionismo indio, se redujo en las declaraciones emitidas por los dos partidos, así como en las declaraciones publicadas por el Composa. Sin embargo, a pesar de estas desviaciones, en general, hasta 2005, hubo una lucha colectiva de nuestros dos partidos y de otros partidos maoístas en el sur de Asia contra el expansionismo indio. El Composa también se formó con el objetivo de luchar contra el expansionismo indio y lograr la unidad y el esfuerzo colectivo para hacer avanzar las revoluciones en el sur de Asia. Pero, después de su acuerdo de 12 puntos con la ASP, esta lucha contra el expansionismo indio comenzó a atenuarse y con el tiempo se llegó a una etapa en la que incluso fue su liderato quien salpicó de alabanzas a las clases dirigentes indias y tomaron su orientación. Hacemos un llamamiento a los dirigentes y a las bases del PCN-M, a que reconsideren su posición hacia el expansionismo indio y adopten una postura firme. Las relaciones diplomáticas entre los estados no deben ir en contra del principio del internacionalismo proletario. Sobre el internacionalismo proletario. Otra desviación grave de la dirección de la PCN-M reside en su abandono del principio del internacionalismo proletario, dejaron de lado el Composa y la lucha contra. 58. El expansionismo indio y el imperialismo de EU, y adoptaron un enfoque nacionalista estrecho y el más puro pragmatismo en el trato con otros países y partidos. Podemos describir esta tendencia como colocarles un traje nacionalista a los compradores. El camarada Prachanda borra el contenido de clase y la perspectiva de clase, mezcla la democracia burguesa con la democracia popular y justifica todas las alianzas oportunistas por los intereses de Nepal, sin mencionar las divisiones de clase y de dominación de clase en el país. Cuando cualquier táctica está divorciada de nuestro objetivo estratégico de la revolución de nueva democracia, termina en oportunismo. Esto es contrario al principio del internacionalismo proletario según lo considerado por nuestros grandes maestros marxistas y se opone a la ideología de MLM. Esta posición no promoverá, sino perjudicará los intereses de las masas de Nepal, socavará la soberanía de Nepal a largo plazo, creando ilusiones en los partidos reaccionarios en Nepal y en los expansionistas indios en el exterior. Esto socava la necesidad de una lucha unida de los partidos ML a escala internacional contra el imperialismo, particularmente el imperialismo estadounidense. Es una gran paradoja que un supuesto gobierno liderado por maoístas ni siquiera se haya atrevido a romper las relaciones con el Estado sionista terrorista israelí, en particular después de su flagrante agresión brutal en Gaza y la masacre de cientos de palestinos, cuando gobiernos como los de Venezuela y Bolivia se atrevieron a hacerlo. Aún más repulsiva es la manera en que la dirección del PCN-M ha estado tratando de entrar en los buenos libros de los Imperia. 59. Listas norteamericanos. Para ganarse el favor de los imperialistas norteamericanos, una sección de la dirección del PCN-M incluso aseguró que se eliminaría el terminajo maoísta del nombre del partido. Todo su partido debe comprender que este es el momento adecuado para que ustedes puedan adquirir una forma antiimperialista coherente y un enfoque anti-expansionista de la India, forjando en el trabajo conjunto y en las relaciones de trabajo con otras fuerzas progresistas y revolucionarias de todo el mundo para debilitar el imperialismo y las fuerzas reaccionarias. Solo mediante la lucha decidida contra la línea revisionista seguida por la dirección del PCN-M, una línea revolucionaria puede ser reestablecida y llevar la revolución de Nepal a su culminación. La falta de convicción en la ideología del MLM, la idea de una victoria rápida y el eclecticismo en lo que respecta al camino de la revolución en Nepal se derivan de una serie de éxitos en la guerra popular, una evaluación errónea del impacto de los cambios en el mundo contemporáneo que conduce a la conclusión de que un cambio cualitativo se produjo en la naturaleza de la época del imperialismo y la revolución proletaria, y la falta de una visión estratégica para transformar las derrotas temporales en algunas batallas en la victoria de la guerra global, condujo a un cambio radical en la dirección del PCN-M, y su caída en el oportunismo de derecha. El momento crucial en la guerra popular en Nepal se 60. Produjo cuando el ECT dirigido por el PCN-M, no pudo destruir fortificaciones enemigas y sufrió graves pérdidas en el segundo semestre de 2005. El pleno de 2005 del CC resolvió que la gran estrategia de GPP necesita ser desarrollada para atender a las necesidades del siglo XXI. En particular, en varias décadas se ha visto que la GPP se ha puesto en marcha en diferentes países, enfrentando obstáculos o liquidándose luego de alcanzar el estado de ofensiva estratégica. A su vez, el imperialismo ha perfeccionado su estrategia intervencionista contra insurgente como una guerra prolongada. En este contexto, si los revolucionarios se aferran mecánicamente a los aspectos de la guerra popular prolongada a cualquier costo, estarían en esencia entre las manos del imperialismo y la reacción. Por lo tanto, la última proposición del camino Prachanda de que el ejército del proletariado también debe ser desarrollado es muy seria y de gran significación. Cabe señalar que esta propuesta se basa firmemente en las experiencias concretas de avanzar en el éxito de la guerra popular ahora en la fase de ofensiva estratégica y está destinada a seguir promoviéndola y defendiéndola de Worker N010, página 58. Así pues, la razón de la situación actual del PCN-M, y su cambio de estrategia y del camino de la revolución reside en su falta de coherencia en la adhesión a la línea política y el camino de la guerra popular prolongada enunciados en sus propios documentos básicos. Mientras formuló correctamente la actual etapa de la revolución en Nepal y la estrategia y el camino de la revolución en sus documentos de fundación, terminó en la confusión respecto de la estrategia después de 5 años de iniciada la guerra popular. 61. La serie de victorias en los primeros años de la guerra popular fueron más allá de las expectativas de la dirección del partido. Estas victorias también crearon un pensamiento equivocado en la dirección del partido según la cual la victoria final podría ser alcanzada rápidamente, y en lugar de una adhesión firme a la estrategia de la GPP que había llevado a estos éxitos, comenzó a desarrollar nuevas teorías como la teoría de la fusión y comenzó a desarrollar nuevas estrategias no solo para la revolución en Nepal, sino también para la revolución mundial. Inicialmente esperaban capturar Katmandú en un corto plazo, sin una evaluación seria de la ayuda que las clases dominantes de Nepal lideradas por el rey podían obtener de los imperialistas y expansionistas de la India, y también sobreestimaron las contradicciones entre los imperialistas y los grandes países como China y la India. El documento titulado La situación actual y nuestras tareas, presentado por el camarada Prachanda y adoptado por el CC, del PCN-M, en mayo de 2003, hizo la siguiente evaluación. Si el imperialismo mundial, particularmente el imperialismo estadounidense en el contexto de hoy, no hubiera ayudado directamente al viejo estado, la revolución nepalesa se hubiera desarrollado mucho más con relativa facilidad y de forma algo diferente aplicando el pensamiento, la estrategia y las tácticas sintetizados en la histórica 11 Conferencia Nacional del Partido. La revolución nepalesa ha sido afectada por las actividades del imperialismo norteamericano, como el traer a los más brutales y fascistas elementos feudales mediante la infame masacre de Palacio para enfrentar la guerra popular nepalesa, intensificando sus actividades intervencionistas en Nepal con la declaración 62. De la llamada guerra contra el terrorismo después de los eventos del 11 de septiembre. Podemos decir claramente y a partir de la experiencia que si el viejo estado feudal y su ejército real no hubieran contado con el involucramiento directo de los asesores militares estadounidenses en la planeación, la construcción, el entrenamiento y la dirección en el período posterior a la emergencia y que si no hubieran recibido la ayuda financiera y militar de las fuerzas reaccionarias extranjeras incluyendo las americanas, el viejo y podrido estado feudal de Nepal no hubiera tenido oportunidad de sobrevivir hasta hoy por la guerra popular. En una entrevista a The Times of India en septiembre de 2005, el camarada Prachanda dijo que su partido ya habría capturado Katmandú si países como los EU, la India y el Reino Unido no hubieran prestado apoyo militar a los tambaleantes gobernantes feudales de Nepal. No es un deseo por parte del PNU, M, y Prachanda esperar que la revolución en Nepal pueda llegar a la victoria sin luchar contra la intervención imperialista. La intervención en los asuntos internos de cada país es la esencia y la naturaleza del imperialismo. Incluso imaginar que se podría haber logrado la victoria rápidamente si otros países no hubieran prestado apoyo militar al dominio feudal en descomposición en Nepal huele a romanticismo. Así, debido a todos estos factores, que son naturales en el curso de cualquier revolución, la guerra popular en Nepal se ha estancado en la etapa de equilibrio estratégico, a pesar de las victorias tremendas y la formación de los órganos revolucionarios del poder en el extenso campo. A pesar de que 63. Había declarado que había entrado en la etapa de contraofensiva estratégica en agosto de 2004 e incluso había aplicado con éxito el primer plan de la contraofensiva, que resumió un año más tarde, se dio cuenta de que no era posible capturar los centros urbanos y Katmandú, en el futuro inmediato. Su evaluación de una victoria rápida no parecía factible. A pesar de que tenía el control sobre el campo, era incapaz de organizar una insurrección armada en general o aplicar su teoría de la fusión de las estrategias del modelo ruso de la insurrección armada y el modelo chino de GPP. El Consejo Revolucionario Unido del Pueblo, CRUP, que el PCN-M había formado ya en septiembre de 2001, no había podido establecerse como un órgano del nuevo poder democrático a nivel central, ni era probable hacerlo en el futuro inmediato. La desviación del concepto de GPP del PCN-M, y su deseo de una victoria rápida no le permitió pensar en cansar al enemigo en la guerra incesante, acumular una fuerza mayor, y hacer los preparativos a largo plazo para derrotar al enemigo y destruir el aparato del Estado en el momento oportuno. Pensó erróneamente que cuanto más tiempo durara la guerra, más difícil y desfavorable se tornaría la situación para las fuerzas revolucionarias, mientras las fuerzas reaccionarias y los ejércitos de las potencias imperialistas y la India estarían obligados a intervenir militarmente. El PCN-M empezó a dudar de las posibilidades de victoria en un país pequeño como Nepal, cuando se enfrenta al imperialismo y no hay avance fuerte de cualquier movimiento revolucionario en otras partes del mundo. 64. En el contexto actual, cuando tras la restauración del capitalismo en China ya no existe un Estado socialista, cuando a pesar de que las condiciones objetivas se están tornando favorables no hay actualmente ningún avance de un fuerte movimiento revolucionario bajo la dirección del proletariado, y cuando el imperialismo mundial estaba lanzándose contra los pueblos de todo el mundo como un tigre herido, ¿es posible para un país pequeño con una presión geopolítica específica como Nepal obtener la victoria hasta el punto de capturar el Estado central a través de la revolución? Esta es la pregunta más importante que se pone ante el partido hoy. La respuesta a esta pregunta solo puede encontrarse en el marxismo-leninismo-maoísmo y de ello depende el futuro de la revolución en Nepal. Si el PCN-M tuviera un conocimiento profundo y exhaustivo de la estrategia de la GPP, habría tenido la suficiente claridad sobre cómo lidiar con la situación en el caso de una intervención militar externa y transformarla en una guerra nacional, capturando el poder del Estado en el curso de la guerra. Pero su falta en la comprensión de la GPP y su deseo de una victoria rápida lo llevó al método altamente peligroso de tomar un atajo para llegar al poder a través de un gobierno interino y la participación en las elecciones en la llamada República Democrática Multipartidista, tras las elecciones a la Asamblea Constituyente. Así, en lugar de adherirse a la comprensión marxista-leninista en la imperiosa necesidad de destruir el viejo Estado y establecer el Estado proletario, Estado democrático popular en las condiciones concretas de semifeudalidad y semicolonialismo de Nepal. Nota del traductor. Ver la situación mundial y la revolución nepalesa. 65. Avanzando hacia el objetivo del socialismo a través de la transformación radical de la sociedad y de todas las relaciones de clase opresora, optó por la reforma del Estado existente a través de una asamblea constituyente elegida y una república democrática burguesa. De hecho, es una gran tragedia que haya llegado a esta posición, a pesar de haber tenido el poder de facto en la mayoría de las zonas rurales. La conclusión sobre la imposibilidad de lograr la victoria en la revolución a través de la lucha armada se refleja claramente en la respuesta de Prachanda a una pregunta de un corresponsal de The Hindu en una entrevista en febrero de 2006. Cuando se le preguntó si la decisión es un reconocimiento del PCN-M, de la imposibilidad de tomar el poder mediante la lucha armada y que debido a la fuerza del ERM, Ejército Real de Nepal, y la oposición de la comunidad internacional, se necesita una nueva forma de lucha con el fin de derrocar a la monarquía, el camarada Prachanda respondió que su partido había tenido en cuenta tres cosas para llegar a la conclusión. La especificidad del equilibrio político y militar en el mundo de hoy, la experiencia del siglo XX, y la situación particular en el país, las clases, la política y el equilibrio de poder. En un artículo se ha señalado el pensamiento reformista en el movimiento comunista de Nepal en las siguientes palabras. En el movimiento comunista de Nepal ha sido dominante un pensamiento de derecha que acepta la nueva democracia como una estrategia, pero sigue el reformismo y el parlamentarismo como la táctica, que sacrifica la totalidad de la estrategia. 66. Por un aumento táctico práctico y que se refiere ahí a estrategia y a la táctica como conceptos mutuamente excluyentes. Contra ese pensamiento debemos prestar especial atención a entender las relaciones entre estrategia y táctica de un modo dialéctico y de adoptar tácticas que ayuden a la estrategia. Ahora su propio partido se ha convertido en una víctima del pensamiento de derecha por haber aceptado la nueva democracia solo de nombre, pero siguiendo el reformismo y el parlamentarismo como táctica concreta. Cualquiera que sea la táctica adoptada por el KNU-M, la parte más objetable es la proyección de estas tácticas como una posición teórica desarrollada que cree debería ser el modelo para las revoluciones en el siglo XXI. Considera la ideología desarrollada por Lenin y Mao en la fase inicial del imperialismo internacional y la revolución proletaria como insuficiente y atrasada frente a la fase actual del imperialismo. Y, por lo tanto, afirman que el problema principal es el desarrollo de MLM en el siglo XXI para determinar una nueva estrategia proletaria. Pero, ¿qué hay de nuevo en la llamada nueva táctica propuesta por el KNU? ¿Cuál es la diferencia frente a los argumentos esgrimidos por la camarilla jruschovista en la Unión Soviética tras la muerte del camarada Stalin? En el nombre de la lucha contra el dogmatismo o el comunismo ortodoxo, la dirección del PCN-M ha terminado en una línea oportunista de derecha. Camaradas. Hoy en día el mundo está atravesando la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1930. Con el imperialismo. 67. Mo norteamericano como el foco, cada país en el mundo está sumido en la crisis que amenaza con desembocar en explosiones sociales y políticas. En una situación tan excelente, las fuerzas revolucionarias maoístas en cada país pueden fortalecerse utilizando adecuadamente la favorable situación objetiva creada por la crisis y lograr grandes avances en las revoluciones de sus respectivos países. Pero, lamentablemente, los dirigentes del partido maoísta en Nepal han decidido hacer un acuerdo con las fuerzas reaccionarias antipopulares en el país y formar un gobierno que no puede de ninguna manera hacer frente a cualquier de los problemas básicos que enfrenta el pueblo de Nepal o alcanzar el programa básico de la nueva democracia y el socialismo. Esta vía pacífica del camarada Prachanda efectivamente ha introducido al partido y al ETL en un túnel oscuro. Nuestro llamamiento a los dirigentes del CC y a la base del KNU-M, es para que lleven a cabo una revisión profunda de la línea reformista que el partido ha estado siguiendo desde que concretó la alianza con los siete partidos, ASP, se convirtió en parte del gobierno interino, participó en las elecciones a la Asamblea Constituyente, formó un gobierno con los partidos compradores feudales, abandonó las bases de apoyo y desmovilizó al ETL y a la LJC, se desvió del principio del internacionalismo proletario y adoptó una política de apaciguamiento hacia el imperialismo, especialmente el imperialismo estadounidense, y el expansionismo indio. Todo esto es una seria desviación de MLM y solo ha servido para el fortalecer las fuerzas del Estado y ayudar al imperialismo en su crisis. Esto también ha generado confusión entre las masas revolucionarias, debilitando el campo revolucio. 68. Nario, y le ha dado a las fuerzas reaccionarias y al imperialismo, apoyo para atacar a los maoístas revolucionarios y la ideología comunista. Una victoria maoísta en Nepal, o al menos la mayor consolidación de las grandes bases de apoyo en ese país, habría dado lugar a una nueva situación en el sur de Asia, y la nueva democracia en Nepal hacia el socialismo se habría convertido en un epicentro, un punto de concentración, para las fuerzas revolucionarias en la región, así como para todos los antiimperialistas, los nacionalistas y las genuinas fuerzas democráticas. También habría desempeñado un papel importante en el amplio frente mundial contra el imperialismo y en apoyo de las luchas de liberación nacional y demás luchas revolucionarias, fortaleciendo así la causa de la revolución socialista mundial. Nuestro CC ha seguido los debates de la Convención Nacional del PCN-M, en noviembre de 2008, y ha estudiado los dos documentos presentados por el camarada Prachanda y Mohan Bhaiya y los diversos escritos de los líderes de su partido publicados en las revistas y periódicos. Si bien la lucha interna del partido es un signo alentador y un positivo desarrollo en la vida del partido, es muy importante y vital garantizar que se lleve a cabo de una manera más profunda, valiente y franca, de manera que la iniciativa de todos los cuadros sea liberada y una línea revolucionaria correcta sea restablecida mediante la participación colectiva de todo el partido. Ahora que el gobierno encabezado por el camarada Prachanda se ha derrumbado después de retirar su apoyo el 69. KUML, Partido Comunista de Nepal Unificado Marxista-Leninista, y otros a instancias de las clases dirigentes indias, los imperialistas norteamericanos y los reaccionarios locales, la dirección del partido debe estar en mejores condiciones para entender cómo los reaccionarios pueden manejar el espectáculo desde afuera o en el exterior y hacer movimientos como el cambio del jefe del ejército por un primer ministro. Esta es una clara advertencia a los maoístas en Nepal, que no pueden hacer lo que deseen a través de su gobierno elegido en contra de los deseos de los imperialistas y los expansionistas indios. Por lo menos ahora, deberían darse cuenta de la inutilidad de entrar en el juego electoral y, en cambio, deberían concentrarse en forjar la lucha de clases y promover la guerra popular en el campo. Debe retirarse al ECL de los acuartelamientos supervisados por las Naciones Unidas, que es como una prisión para los combatientes, reconstruir los órganos de poder revolucionario en varios niveles, retomar y consolidar las bases de apoyo y ampliar la guerra de guerrillas, y apoyar la lucha de masas en todo el país. No hay ningún atajo para alcanzar el poder del pueblo. Si la dirección del partido duda en continuar con la guerra popular en este momento crítico de la historia y persiste en la actual línea oportunista de derecha, entonces la historia hará responsable a la actual dirección del aborto de la revolución en Nepal. En conclusión, nuestro partido opina que, aunque la PNU, maoísta, tiene una gloriosa tradición revolucionaria, en la actualidad ha abandonado las bases de apoyo, ha desarmado al ejército popular, ha abandonado la vía de la 70. GPP ya ha adoptado la vía parlamentaria. La dirección de ese glorioso partido sigue una línea política que está en contra de los principios básicos de MLM y no es, en esencia, sino una línea oportunista de derecha y una línea revisionista. Camaradas, su partido tiene una grande y gloriosa tradición revolucionaria. Las masas oprimidas de la India y todo el sur de Asia fueron en gran medida inspirados por los saltos históricos que tuvieron la guerra popular y el establecimiento de bases de apoyo en vastas zonas de su país. Cuando su movimiento revolucionario alcanzó la etapa de la ofensiva estratégica, dio pasos de gigante hacia la toma del poder y el establecimiento de un verdadero estado de nueva democracia. Pero, lamentablemente, en esta coyuntura crucial, los dirigentes de su partido comenzaron a desviarse de los principios del marxismo-leninismo-maoísmo y entraron en el camino del compromiso con las clases dominantes de su país y los expansionistas indios. Poco a poco la dirección de su partido comenzó lentamente a recorrer el camino revisionista de la colaboración de clases, lanzando a los cuatro vientos los avances históricos de la guerra popular prolongada y traicionando los grandes sacrificios hechos por los 13.000 mártires heroicos que entregaron sus preciosas vidas por la revolución en Nepal. Teniendo en cuenta las grandes tradiciones revolucionarias de su partido, estamos seguros de que va a salir del abismo al que lo llevaron sus dirigentes, que saldrá del fango revisionista y en la práctica de nuevo agarrará firmemente los principios del MLM y los aplicará creativamente a las 71. Condiciones concretas de su país, reconstruirá el Ejército Popular de Liberación y restablecerá sus bases de apoyo y los órganos del poder revolucionario. Al deshacerse de estas líneas erróneas y sus prácticas, estamos seguros que se reconstruirán las relaciones fraternales con las auténticas fuerzas MLM de todo el mundo, particularmente en India, y avanzará a grandes pasos hacia el establecimiento de un nuevo estado democrático como el paso hacia el socialismo y el comunismo. En este avance histórico, nuestro partido y su CC les garantizan toda la ayuda en el verdadero espíritu del internacionalismo proletario. En este contexto, sentimos la gran necesidad de hacer avanzar las principales consignas de la gran revolución cultural proletaria. No olvidar nunca la lucha de clases, rechazar el revisionismo. Practicar el marxismo y no el revisionismo. Nuestros dos países y pueblos tienen estrechos vínculos históricos y culturales, ambos tenemos un enemigo común en el expansionismo indio. Nuestros dos partidos, a través de muchos altibajos, han tenido estrechas relaciones desde hace décadas e incluso han construido frentes comunes como el COMPOSA. Estamos seguros de que estas ayudarán a unir a nuestros dos partidos sobre una base de principios. El avance de la revolución en su país tiene una influencia importante en el avance de la revolución en la India. Estamos seguros de que aprenderán de sus pasadas experiencias y darán grandes pasos adelante. Con el revolucionario saludos. Comité Central. Zi, Maoísta. Julio 20, 2009. 72.